La mostrança, tal com es fa ara, bueno, no deixa de ser un divertimento. Esa palabra es inventada. Todas lo son. Hola, TV Believers. Pégate a mí como el metal al imán. Why not y al chispas van a saltar. Arrampusis, ancoquis, and reggae dance hall. Torna un mes más Tierra de Barnaos Radio. Da igual, el plan es que disfruten los que están. Lo programa de radio de Raso en Aragonés, como siempre en Radio Topo, la boda sin voz, también en la nuestra luenga. Entra en la zona, verás desde lejos como el garito de Don Alcompas. De esos verbos que vienen y van, te emborrachan como el vino y están más buenas que el pan. Dende 2015, prebando de fer más fácil vivir en Aragonés. Disfruten los que están. Con bailes de risas, no puedo parar, ya les mueven su cuerpo, es descomunal. Deja que las fibras tremen por tu dorsal y transmitan tus pies lo que quiera pasar. Somos las que nos revelamos, las que no nos vendemos, sin patrocinios ni subvenciones. Los Muggles del Aragonés, lo maquis gráfico, las que no cambian de criterio cada 5 minutos. Si llevo uno malo, lo decides tú misma. Te recordamos que Terra Barranaos y la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo más de 12 años recontando las mismas movidas, siempre, pro que sí, en aragonés. Mueve ese cuerpo, a mí me da igual, rápido que lento, vamos a jugar a ritmo de ska, a que tú vas a subir y yo voy a bajar a Me puedes trobar en las redes sociales, en los millos vas, y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en iVoox. También falta garra. Ven, pégate a mí como el metal al imán, why not y al chispas van a saltar a rock. Si quieres escuchar los programas anteriores, te los puedes descargar dentro del blog, dentro de la plataforma de podcasting iVoox con B baja y dos os, y dentro de la web de Radio Topo, radiotopo.org, aunque también trobarás toda la resta de programas de esta Radio Libre Zaragozana que lleva más de 25 años informando a lo pueblo, porque no más lo pueblo, informa a lo pueblo. Está en el aire. Está en el aire. Y recuerda que si ya es farta de cuñaos, ¡ascuita, tierra de Barrenaos! Todo gira en espiral, tu alrededor, no entiendes todo sin pensar, si intentas explicar, ya no funciona, es comulgar con la emoción, definir el tiempo al revés, es terapia. Y lo que llena el aire, los premios de música aragonesa que encara son recién, son rusiés, encara nos ha enfredado toda esa machia que nos transmitieron en la gala y ya sentimos por aquí una lata abierta, pues una mica torpemen, ¿no? Pero bueno. Bueno, sepa lo que se puede. Ya al principio del programa. Porque como podéis sentir, como podéis escuchar, ante más de tener viera, tenemos convidadas y convidados que ya son aquí, que ya los he sentido en ese tierra de Barrenaos coreao que hemos tenido en el empecipie y que no son otros que la plantilla habitual, la plantilla de siempre de este programa especial sobre los premios de la música aragonesa de esta edición 2018 que tornamos a comentar aquí en tierra de Barrenaos, pero que sí, en aragonés. Y tenemos... Después de un lapsus a Tamara, que se perdió los del año pasado. Sí. Pero he tornado. Pues este año lo doble de motivada. Doblemente motivada. Tenemos también a Rubén. Buena tarde, Rubén. Hola, buena tarde, Carlos. ¿Qué tal plantas, amigo? Hostia, que suenas con eco. ¡Cómo mola! Pues no me lo saques. ¡Buen tío! Y es de Beniuden de las montañas. Y que a lo mejor yo porque soy vapeando. Y vamos a tener el cachondeito, güey, con eso. Vapea, papea. Y vapeando. Y vapeando no y no guiando. No somos en el estudio de Radio Topo, que no... Hostia, no sé si se puede vapear en el estudio de Radio Topo. Mira, si en el estudio de Radio Topo no se puede vapear. En el estudio, estoy charlando en el estudio, ¿eh? Ajá. No se sabrá. Pues no lo sé. Le preguntaremos a... Disruptores endocrinos, yo nomás digo eso. Disruptores endocrinos y a Pesetor. También tenemos al otro lado del vapeo. Discruyendo endocrinamente, aquí soy. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues si oíste muy poco tiempo, ¿no? Fue, tío, los 2 de abril que se fació la gala de entrega de los premios de la música aragonesa, unos premios que se entregan todos los años y que organiza Aragón Musical, y que este año ya era una edición pro especial porque ya era la 20ª edición. Ya se fue a 20 años que empezó esta entrega de premios. Que antimás, yo no lo sabía, que en la primera entrega nomás dieron 2. Que yo una cosa, metieron fotos, que salía ahí el Sergio Falces. Bueno, es que estoy una gamberrada. O sea, por las fotos, yo era como me chunto con los míos colegas en la morri, brindo por las collas amigas y venga. Sí, para ahí se va una excusa, ¿no? De meterse ciegos. Que ya presentaba los Star Kids. Bueno, lo de una sincusa para enzorrearse, pues ya la mitad define o 90% de la actividad cultural de... Eso ya es lo que iba a decir, que bueno, que... De Zaragoza y de todo. Todas hemos puesto... Aquí somos abstemios. Ah, ¿sí? Sí. Yo no. Ni bebemos ni vapeamos. Bueno, y ya nos charlando un poco antes de abrir micros y tal, de cómo empecipiar. Pues en principio vamos por el principio, ¿no? Por antes, por los comienzos, por ese capítulo menos uno o cero o lo que sea. ¿Por la foto de familia? ¿Eh? Lo que queremos por principiar también las presentadoras. Y dice, venimos a principiar por la foto de familia. ¿Ah, sí? Que puyen en la gala, ¿no? La semana pasada, ¿te acuerdas? Yo la verdad es que la gala... Pero antes de la gala pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas en Ojol y pasaron cosas... Sí. En la puerta. Y antes, ¿no? Que ya quedemos a hacernos una viera. Sí. Y eso ya llegó ahí, ¿no? Que quedemos las 4 para chuntarnos y hacer una viera con la sincusa de los premios. Espacio patrocinado por Cieso. Y nos chuntemos con media gala, que Gerard Nasty en... Sí. En Isebar. Pues, no sé, por aún en querés empecipiar. ¿Qué billes? ¿Dónde lo palco, Rubelón? Que llegas hasti por esta vegada llegan nos chuntas las 4. Como un buitre esperando en emulador. Pues que salíbanos ya de Cierzo y, bueno, si nos andas cuitando, a ver si tornan a meter la viera que se dice Calanda, que yo la trova a faltar. Hostia, y es verdad que no hiera la no, otro día. No, sí, tienen. Sí. Mm. Y... Calanda mola mucho. Veigo odio en el estudio. Y que nos íbamos acercando en Tauteyatro, ¿no? Y a principio nos os capazos con la chen que vivía allá de fuera, ¿no? Ofendo las zagueras caladas de los suyos cigarros de verdad. Y no sé, pues entremos dentro y vivía muy tachen y un fotocol. Sí, la verdad es que el ambiente de estos puestos siempre llega como curioso, ¿no? O sea, por un lado, por un costado, paras cuenta de la cantidad de artistas que conocemos, así nos, sí, pues, muy, en verdad, casi todas de Borinas, ¿no? De Villernos, pues, ya que ya así nas. No, hombre, de compartir escenarios, ¿no? No, por eso, pero que a la fin, que sea yo siempre lo digo, yo he estado muy fan y muy grupo, yo he encorrido furgonetas, me he fotido de lapos por toballas, he furtado latas de viera chupadas por o artista X y a yo me dice Beluna y por casa es, sí. Hombre, todas que me plegan a decirme fa, yo que sé, 20 años que iba a plegar en los premios de la música de Aragón y me iba a estar de capazo en capazo, pues bueno, pues mola. Los conocemos de Borinas y también de movidas, ¿no? Bueno, y de hecho sí, estamos Panoguara. Y soy de muitas... Para Panoguara y para un ciento de asociaciones. Movidas del asociacionismo y los movimientos sociales, pues muita chen de esos premios, pues vienen de asti y nos conocemos. Grupis de Zaragoza, asociatos, entrad en lo ITSIU social y entre otras cosas maravillosas que trobaréis, pues antimas. Pues Tierra de Barrenaos os trayera dos premios de música. Claro. Sí, pues podéis ver de cerca que sí. O a Bumburi. Bueno, a Bumburi. Respuesta incorrecta. No tornes a hacer eso, por favor. Vale, sí. Yo he de decir que como llevo poco tiempo en esto de pues de la asociacionismo y con chicas turistas, que llevo un horror ir de zaga de atrás. O sea, siempre me perdeba o se me metía una señora mayor de van y yo continuaba andando y pues veo que ya era de zaga, que has pillado un capazo de miedo y digo, ah, vale. Soy solo Onino, chico, metiendo un cartel de pues, quiero pais y mais. Pues fue con nosotros y no con Gerardo. Solo sí. Con una cantonada. Capazo man. Jolio. Bueno, pues en Ojol lleva un fotocall por aunque iban pasando los grupos artistas nominados y se iban haciendo fotos y no nomás los grupos y artistas nominados. También... Muy polida. Collas de amigos, de amigas. Espontáneo, sí. Políticos. Y un detalle muy fiero, y hice. Sí. ¿Que no te deis en dentro allí? No, si yo era con busatras alto, viéndolo todo desde un puesto privilegiado. Pero que llegan las collas esperando para pullar a hacer una foto, todo fotocall. Y llegan los premios que iban a principiar. Y yo cuento que los protagonistas distan de estar los artistas. Y pues eso, pues una colleta de políticos que vieva, pues en Puyón tal escenario viste de fotocall, haciendo esperar a los músicos. Y a yo me parece un detalle, profiero, porque los políticos en este caso no son los protagonistas. Somos en campaña. Anti, más que ayer era sonando lo chuflío viste de que iba a principiar la movida. O sea que yo me pienso que las collas serían pro nervudas, pues ya, si ya le vas a los nervios, pues porque puede estar que te toque un premio, ¿no? Pues anti más a esperar que se fegan la foto y no sé, la verdad es que sí, no. Bueno, otros detalles fieros tenieron también mientras la gala. Sí, sí, ya en parlaremos ya. Pero yo anti más, yo lo paré cuenta cuando salíbanos de bueno, claro, yo también me fui mayor y tal, pero que había había muchas das collas que claro, que normal anti más, que son muy jóvenes, o sea, que los miembros, la chen que llen las collas. Pues eso, pues lleva, yo me acuerdo en salir, bueno, y la chanquete nevanos nosotros a Ocanto, y esos eran de 20 y poquicos. Sí. Los de Zaga no, pero los de Ocanto. Claro. No, los de Zaga. Pero eso, claro, pues hombre, te quiero decir, pues a toda la chain, pues de las collas que altúa eso, pues que conocimos nosotras, pues sí que eso ya se la bufa todo y ya van más tranquilos a estas cosas que para, hombre, a ver, cuento que eran con los nervios, los chicos de irte a una gala y de que igual te premian y todo eso, pero claro, tú cuenta uno un zagaleta de 20 y pocos, hostias, hastía de estar, ¿no? Sí. Y que antimás ya empecipiando con la suya colla por una simple cuestión de edad, o sea que no. Pues sí, sí. De raso de acuerdo con vosotras. Que los políticos habrían de saberse quedar en un segundo plano en estos casos y que el fotocall estío muy animado. A yo me lo pareció. Sí. Y era peras tío rey, anti más. Y eso, que sí, el charlar de Alfonsico. Ah, vale, hostia. O batallero. Vengo muy empanado, güey. Claro que se fan 901 años de... Y soy... El año pasado se fació unos 900 años de la conquista de Zaragoza por Alfonso I. Y a yo la verdad que el cartel de este año, que ya era feito por Iñaki Villuendas, me pareció majismo. No sé si opinas aquí lo mismo. Aquí había polémica. No, yo ¿no? He feito cara de... Míratelo, ¿cómo se la ha mirado? Y era pincho, que... hombre, la verdad, ya que trucaba, que ya de lo que se trata al fin un cartel, sí, ¿no? Muy majo. Hombre, yo cuando vi a un mozo este que ya era disfrazado, que ya era como... bueno, cuando veías Alfonsico, y era como, veías ese cartel y dices, lo que creyes que merca, ¿sabes? Y lo que merca, o sea, lo que merca es para AliExpress y lo que te plega, ¿no? Dices, ah, bueno. Sí, la verdad, ya que haberme eso, no sé. Y es como Rinky de dibujo y Rinky, de verdad. ¿Para qué año Rinky patrocinando? Si es que... Hostia, eso sería... Por el escenario con Alfonsico. Sería maravilloso. Se vendería demasiado, ¿no? ¿Eh? Que se vendería Aragón Musical, que se vendería demasiado. Más. Pues a ver, si te perras, pues lo que pasa es que el Rincón... Claro, el Rincón se dedica, por el misterio que desconozco, se dedica a patrocinar corridas y no conciertos. que podría, tienen los mismos motivos para patrocinar corridos que conciertos. Corridas que conciertos. Cada aquí patrocina lo que quiere. Venga. Y conciertos de corridos. También. Y conciertas de... Bueno, ¿qué más cositas de antes de la gala? Tú lo tienes todo presto ahí de... Has feito tú lo guión que no he feito yo. Sí, se ha feito un treballo de campo interesante, ¿eh? Y que voy en otro treballo, digo, va, tendré un ratico y me lo faré. Bien. Yo me lo he feito ahora en casa, ¿eh? De collón. No más decir que yo cartel sí que me ha fascinado muy todo, ¿eh? Me moló la idea de, del Alfonso, que el año pasado quedó un poco y olvidado con toda la historia del aniversario este. Y como le dio un toque rockero, ¿no? Porque fue un cartel de los premios de una gala, pues no, y es fácil. Y el concepto ese me moló. También a yo me truca también un poco que, bueno, se veía también en los premios que pues encharraremos, ¿no? Que los premios de la música aragonesa, y que antimás lo nombró Bea las personas que presentaba premios o que replegó el premio, que recogió el premio, que sí que la gala va pro enfocada en todo rock y en todo pop, que en verdad no oye la gala de la música aragonesa, pero bueno, que quiero decir, que bueno, que esto no hay una crítica ta Aragón Musical, que pro en fa con lo que tienen, y antimás pues hasta han estado, ¿sabes?, aguantando, enrestando contrato 20 años, así es que muy bien. A yo me parece un debate muy interesante, ¿eh? Sobre la variedad musical que había en estos sí. premios, que yo creo que sí que lle reflexada toda la variedad musical del país, de... Porque eso, porque tienes en el urte a este, ¿cómo se dijiste que se ha elevado este año el bar de premios? Jesús Viñas. ya tardaba a salir. Joaquín Pardinilla. Pues eso, pues tienes en el pues urte Joaquín Pardinilla, u Peker, u los como los heavies estos que no me... Los Warg. Que decir, ya. Una nube de Borina en la puerta de postura, ¿no? En la puerta del atrio, de ¿cómo nos decimos? ¿Cómo dice? Que haya pasado. Pues eso, vía rap, vía una mica de todo, ¿no? Mismo electrónica también han nominado bella vez. Por ahora no ha entrado lo reggaetón. Pero también yo cuento que porque en Aragón, pues parís que no es en Faguaire, ¿no? Sí, pero ya lo reivindico un poco en la orquesta que pues encerraremos, pero pues yo no había música clásica, no había música tradicional. Ni a view. Sí, pero decir, eso lo de atrás músicas, hosti. No me has dejado escapar. Pues sí que, claro, como que es hombre con más gan, pues sí que no paras de charrar. Pues sí, pues que sé que ya he representado toda la variedad, pero yo creo que no en las proporciones, que igual tocaría, ¿no? Porque en Aragón, por ejemplo, pues se fue mucho más rock o mucho más heavy o tal, en proporción, ¿eh? Yo no digo en... Y mucho más hip hop que lo que nominan. Exactamente. Yo creo que sí, que igual caldría, y no pas tanto pop, esto ya cuestión personal, ¿eh? Pero... Yo creo que se nomina poco a Bumburi. Yo creo demasiado. Yo creo que son nominando por encima de las suyas posibilidades. Para lo que iba no le va mal, ¿eh? Ay. Pero bueno, por lo que veo, oye, pues eso. Cuando dices música aragonesa, todo el mundo te dice Isota, ¿no? Y es lo que creo yo que he pasado también un poco en esto, que no salimos de Isota. Y, hostia, y antimas, por ejemplo, pues en el tema de folclore tenemos muchísimo más folclore. No tenemos atrás músicas. también. Eso por un costado y pues para otro. Premio folk. Que llegue como podéis ver siempre en estas galas, y todo faranduleo. Yo vengo aquí con la mía crítica al farandulerismo. Farandulerismo va a llegar. Y que como no sé vocalizarlo, pues lo digo así nas y queda mejor. Pero bueno, eso que como... Que no sé. Que como todo el mundo oye muy farandulero y muy indie y muy de Radio 3, pues claro, pues que al premiar estas cosas para que la echen bien y que se faigan una foto en un fotocall y se faigan un selfie y... ¡Ey, tías! ¿Somos estadas en los premios de la música? A yo me parecieron menos cantosos que otros años, la Chen, ¿no? Iba más... Ya que, claro, o sea, mancaba él, pero... Bueno, o sea, yo tengo por aquí anotadas bellas cuestiones estéticas de dispara. Entaban. Pasa que no las tengo todas replegadas en un punto, sino según te iban saliendo. Vome que las suyas mierdas. No, bueno, no me hace gracia, por ejemplo, tipo, pues, lo puedo si lo tienes transversal, ampliar. respetaremos la transversalidad. La gente que se viste de traje para ir a recoger un premio, ¿no? Muchas collas lo fan. Se empullan los cuatro, los cinco de traje con truqueta, dices. O la gente que presenta una gala con sombrero, con chapeu de. Y se llega de otra. Copa, ¿no? Presentador. Y el miembro de Bella Colla también llevaba. Él llevaba un. Bueno, también hielo de Jaefe no payaso, buena amiga. Y charlando de payaso, los zapatos de Bob. el actor secundario Bob que llevaba una de las nominadas, ¿no? Ay, no me acuerdo. Ay, sí, una es que iba vestida de verdad. Con las colores de la República, pero del sí. actor secundario Bob. Sí. Tuet. Ni me enteré. Los tacones de la deportista. Sí. Una moza que pareceba que va a pillar retals. Los tacones de la deportista que Antimás dice una frase que, bueno, dice, edito este maletín, me voy a sacar las zapatillas para no dar muy tolocante. O sea, una tía que vive de encima de unas zapatillas, saca las zapatillas para no dar muy tolocante. What? Pero bueno, de verdad que a lo menos, pues por ejemplo, la presentadora no iba tampoco, iba apañada, pero no iba... Guaire, no sé, no, o sea, sí, normalica. Sí, y Antimás ya eran un poco, pues eso, él fendolo ridículo con lo suyo chapero. Bueno, ridículo, quiero decir, o así nos pues esfrazado, ¿no? Y ella también con otra cheiste. Pero bueno, bien, si queréis, íbamos. Vestidas las dos de Miriam Doth o Miriam, no sé. Bueno, la, sí, la diseñadora, sí. Porque facieron los chistes de. Y Miriam no se ha vestido a las 12. Ah, una cosa así. Yo creo que era jugando a Candy Crush en la gala o ya cosa porque no me interesa. Y era esperándote un Celia Villalobos. Sí, y vamos a charlar de los chistes. Y espera. Antes de. Yo ese tema lo quiero comentar. Pero antes de la gala nos queda Bella Coseta. Pues eso, no. Faranduleo regionalista. Así necesito en castellano. Pero. Ya en principio mejor lo dio. Ah, yo me pareció un ambientico majo. Pre-gala. ¿Bien? Todo bien. Pues venga, en principio mejor la gala. Ok, tienes tu bella cosa. No. Principiamos con la gala. Sí, principiamos. Pues venga. Aquí bailando a Pequer, seguimos en Tierra de Barrenados en la 101.8 de FM en Radio Topo. Y sosentíbanos a Pequer, a uno de los clásicos de esta gala y de los premios, porque este año creo que no se enlevó garra, pero bueno, pero ya de los que goza de levas en Sí, ¿no? Así no es que voy a mortar lo móvil y mientras. ¿Y qué me decís de mientras... Bigot? Ah. ¡Bigot! M-O-M. Pequer sí que ganó, Pequer sí que ganó. Yo la verdad es que me fago hoy, ¿eh? Lo que voy sintiendo de él me fago. Yo ya sabes que tengo un trozo de la mía alma musical que llevo opera. Mejor producción, El Incendio Perfecto. Pero y soy yo el productor, no Pequer. Ah, bueno, que Pequer lleva un dos productos de lo suyo de, propio disco. De Pequer, Ramsey, Martí y Pequer. Como casi todos, ¿no? Porque la verdad es que lleva mucha autoproducción en general, en Aragón, ¿no? Artesanía, musical... Claro. Pero que no, porque no dan perras. Claro, oye, que fueras de Bumburi llamar a los cuatro famosos y tal. Yo, por ejemplo, una duda que tengo, yo no sé si estos premios le van antiparti del trofeo en sí, o sea, trofeo, no sé si decir el trofeo de la escultura, no. Que ya de José Azul, por cierto, que no lo hemos dicho. José Azul, muy gran escultor aragonés. Sí, muy gran. Sí, pero yo no me fa guairego en la escultura. Bueno, estoy charlando con unos dos premiados y vino lo pai de uno y me dice, no lo toques, que talla. Dice, yo que llevo muy mal feito, o mancha o talla. Y eran un poco indignados porque era un rollo de, sí, sí, que se talló un dedo. Mira, pues yo, ya se lo meto. Pues era con unas rebabadistas de, pues de... Eso simboliza el esfuerzo que tiene pues tener una carrera musical en Aragón. Pues eso, pero que para dar cuenta que si es que a los premios de la música de Aragón le van un premio económico. No, no. Bueno, de feito, ya que si es que a lo patrocina, me pienso agarra institución, por ejemplo, el gobierno de Aragón, Astino, oye. Sí. Sí, pero mete perras. Amba. Ah, no, bueno, patrocina perras de... Sí, te hacer la gala y todo eso y te que quede bonito, pero... Lo suyo discurso y pro. Pero eso, o sea, se les hastía a charrar y pro. Voy pues a abrir un melón nuevo. Queremos dinés. Melón, melón. Con esto que charrabas de la escultura del premio, a yo me he feito goy que las en cambio. Me fa goy como treballa José Azul, pero en concreto esta escultura no me cuaca. Y podían haber aproveitado los 20 años de la gala, ¿no? Para haber presentado un nuevo modelo de premio. Entonces dale otro aire. Y soy también de José Azul. Y yo me lo que quería abrir y era... ¿Tú esperabas la gala sinas? No. Porque el año pasado ya anunciaban que ya eran treballando en la gala del año venien, que ya era el 20 aniversario. Yo me esperaba había cosa más novedosa, ¿no? Para yo me pareció una gala normal. Un poco más espectacular. Bueno, había cosa novedosa, ¿no? Como la actuación esa que hacían en un palco, pero poca coseta más, ¿no? Ah, yo llegué, bueno, también llegué yo falté el año pasado, ¿no? Y bueno, a yo me fació muy todo y antimás o guiño este que facieron en primera, así de impuesto en rematar. En primeras con el PowerPoint este que sacaron de... PowerPoint. Este, un PowerPoint por todos sus sitios. Yo lo iba a decir no, a Sinas porque llegué más, me lo apunté a Sinas. Yo ¿no? también, en eso, PPT, ok. Ok. Bueno, pues era un PowerPoint muy majo. Bueno, era un PowerPoint sí. muy majo, quiero decir que lo estoy diciendo como positivo. Y era un vídeo muy majo. Y pues lo vídeo do final también estuvo muy, muy majo. Y mejor, bueno mejor. Y eso, y os guiños, pues por ejemplo, una de las actuaciones que pues, encharraremos, pues también estió en un guiño a esos primeros premios. No sé, a yo sí que, bueno, más espectacular. Y es que a la fin también me pienso que las galas, a lo menos, cambiaron de presentados, en cara que estió no más porque los otros ya eran candidatos. Pero bueno, no sé, ¿qué te esperabas? No sé, yo ¿cómo fas una gala más espectacular? Sí, no más sé. Grandiosa, no sé. Yo me esperaba también bel pepino. Pirotecnia, una cosa así. No sé, o sea, a ver, yo si no es en dito tanta... O sea, si no es en anunciado el año pasado con tanto esto, no me he feito tantas alufras. También. Pero claro, pero yo sé que creía que esto iba a estar, bueno, el copón que iba... Yo me esperaba pues que eso, que apareciese Bumburi... me llamo, que claro, igual se aparece Bumburi y le chiflamos todos, pero... Que yo tengo yo una anécdota muy chula. ¿Con Bumburi? Que estoy media gala diciéndole a Rubelón que ha venido Bumburi. Que este año sí, que este año sí. Y me dice, míratelo. Que ya... La cinquena fila, la cinquena ringlera, tal. De zaga del Mr. Pendejo. Que ya hice, tío, o pelo mocho. Pelo mocho. Que tal, que cual. Y pues resulta que ya era o cantaire de León Benavente, ¿sabes? O cantaire de León meramente, ¿no? Y este yo. Ah, pues bueno, pues... Del premiao. Ah, vale. Digo, hostia. Una persona que pertenece a León Benavente. Vale, vale. ¿Y es verdad si o cantáis? Vale, sí. Muy bien, David. Sí que es verdad que en otras galas... Un vídeo. Supongo que también ya como lo percibimos nosotras. Yo, por ejemplo, a mí me pareció un pepinazo. La gala aunque Love for Lesbian se marcó el liste Unplayed. Posaos en el escenario el año pasado no sé, oye, que como tengo un paréntesis en la mía vida, el año antes de pasado cuando salió el Lara Malikian, o sea, y es verdad que bueno, salió Santiago Serón, que ya he de agradecer, pero que ahora que lo decís, ya que no pero sí que las actuaciones estuvieron muy bien, pero sí que no estuvo como garra actuación de decir, ¡buah, tío! ¡Hostia! O sea, vaya sí, sorpresa. Sí. Está muy bien la gala. Estuvo muy chuto, bien. Muy bien, pero no pasó cosa que nos hubiese puesto a pasar el año pasado. Un año bueno, sí. Yo me di son sin sangre la pocha, con la actuación, con la primera actuación. Sí, hostia, y sostió... La comentamos. Sí. Que nos quedemos todas como... Claro, se fa oscuro, ubre en lo telón y sale. Y principia la nana. De la Valdecho. Oh, bueno, Pepe no sé si, soñando. Pero bueno, la nana con una orquesta de puta mai. Y con este tipo que me. Y que con no me acuerdo un, cómo se dice. Con un no sé qué grau tiene. Aquí, no sé qué grau tienen los cantaires. O sea, no sé si de tenor o lo que sea. pero vamos, un tío cantando con un vozarrón de mil pares de narices. Sergio Sanz, y la orquesta muy muy bien, que Antimás la orquesta esté también muy bien porque estió la orquesta de la escuela municipal de música, que no cal irte a contratar el Orfeón Donostierra, que ya que tenemos músicos muy muy buenos, pues eso, de a nivel muy muy plano, ¿no? O sea, muy muy llano. Y también trucar un poco con que la directora ya era directora, que es muy difícil ver una mujer dirigiendo una orquesta. Pues bueno, estuvo un sorpresón. Encima recuerdo que en primeras que ya nos todos mirándonos como diciendo, sí, me suena, pero no puede estar. ¿Qué ¿no? canción ya está, verdad? ¿No? Sí, Cadaval, de hecho. La tengo registrada, pero sí, sí, no había coincidencias. Valdecho con Galados Premios de la Música. Y empecipiando y con un cantaire de ópera, ¿no? Sí, y una flipada. Sergio Sanz Artús, que digo. Dicho a toda la che. Cantaba. Buah, sí, maravilla. Todo teatro se quedó en silencio. O sea, estuvo muy bruto. Que ya era nominado. Y además la también cantó. Yo estoy que entera. O sea, que estuvo largo. Hombre, la canción tampoco no llegué. No, pero que yo qué sé. Que la facieron, que podrían haber estado, ¿no? Sí. Pues venga, pues hacemos un troce con el estribillo tal. No, o sea, hostia, muy bien. Muy bajado. Sergio Sanz. Que ya era nominado artista de mayor proyección también. Yo, por ejemplo, también te lo voy a faltar. El año pasado nos sorprendieron mucho con. Enfados, con esta mesa no recuerdo cómo se decía. Begut. Begut vive en Londres. Ya salió Begut. Sí, no, pues. Bueno, yo creo que sí, la que cantó. Que era una cría. Con Santiago Serón. Sí. Que vive en Londres. Pues eso, pues que no había habido tampoco garras. O sea, la chin que salió a tocar o a cantar ya. O sea, son artistas que ya le van una trayectoria. O sea, tampoco no había habido sacando a este. ¿Los de este año? Sí, que no había. O sea, yo me acuerdo de ese año cuando salió la Begutista que dijimos, joder, y que no la conocíamos. O sea, no la conocíamos nosotras, claro, sino no se conoceba, quiero decir. Y estoy como un trampolín a ella, ¿no? Bueno, que puede estar que esta actuación también sea un trampolín a este mozota, Sergio. O Eva ha ganado, o Eva ha quedado finalista, no sé qué hostias, del Poppy Rock o de Lambarceta o de sí. Tampoco pero no la conocemos porque vive en Londres. Claro. No, pero cuando actuó, sí. Ah, bueno. Actuó y vive aquí en Canadá. ¿Qué problema tenés con que la chen viva en Londres? Y que el año pasado, y estío. Como no ha sentido el programa. Que ya era estudiando co, ¿sabes? Y la moza. Y el año pasado. Se lo dijo tres o cuatro veces de. No, porque como vivo en Londres. Me he venido. Y nos quedemos con Isabel. Hombre, ya la presentadora, en fin. Nosotras miremos o dedo. Más que un cielo. Bueno. Dime. Saludar desde Radio Topo a TAFM, que emitiva en directo la gala a través del programa Vivo Rock. ¿Cómo? Qué bueno, En streaming. Qué bueno. Me lo he mirado. Aragón Televisión y Radio Topo. No, TFM. Radio Topo hacemos la crítica. Pues no sé, os presentados, por ejemplo, Bueno, ¿queréis que pasemos a los presentados? Hemos comentado a Sergio. Por eso los presentados a Yome me sorprendieron. Bueno, tenía muchas esperanzas en los presentados porque llegué, no puedo soportar, por favor, pro ya de esta parella de cazurros a babols. Bueno. Hostia, tío, no, tío, pro. ¿Cómo se dicen los Starkings? Que llegue como, o sea, venga con los chistes prohumanidos, Antimás mirándose todo el rato los guión, que estos dos salieron sin guión, lo facieron muy bien, o sea, Antipartid, pues charramos de los detalles que no nos facieron, pero quiero decir ya la puesta en escena, o sea, estieron, pues eso, dos personas sin papeles, como muy naturales, yo y solo los Starkis estos, Antipartida, que uno de ellos va siempre leyendo, y que además se les veye como pro, ¿no? Como muy, muy, como los actos de teatro, digamos, que siempre van a asignar las entonaciones, o sea, como muy forzados, ¿no? Estos, pues vale, ya de dar que ya era preparado, pero lo facieron muy bien. Yo siempre digo que presentar una gala no ha de estar fácil. Pero sí, soy con Tamara de que los Starkichistos ya den de casa le va la gala mal planteada, ¿no? Con las bromas que trigan y fan. ¡Tutos! Y bueno, los nuevos de este año, que ya eran Irene Alquézar y Luis Cebrián. Irene ya presentó el año pasado media gala, ¿no? Ya como introducción, sí que dio un aire más nuevo, ¿no? El año pasado. Y te pueden hacer más goyo o menos goyo, ¿no? Ya ahora comentamos las bromas. Pero cuando salió los Star Kids a entregar el premio y fació las bromas de siempre, y dices, hostia, ¿y que me quedo con estos dos nuevos? Sí o sí. Nada hemos cambiado. Yo espero que continúen. Hombre, sí, venían, ¿no? Sí, sí que mola también, pues eso, que ya sigan presentador y presentadora, ¿no? Que, pues viendo también desde la vista de Ochenero que ya siga mixto. ¡Hola! Presentaba no más una mujer. Sí, Beatriz Pitarch. Beatriz Pitarch. Toma ya. Sí, sí. Que lo feba, yo creo que pro bien. Ojo, Beatriz Pitarch. Que ahora me estoy acordando de cuando salió, que estoy como, mamá mía. Y eso no sé si llevo uno o dos comentarios. No, paré cuenta. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Sí, oh, sí, yeah. Pero bueno. Vamos a acabar. Perdona, sin cosa que te he cortado. Que va, pues lleva. Yo creo que ya lleva rematado. Y bueno, pues eso. Luis Cebrián e Irene Alquezar, pues eso. Que chapó. Que se trafocaron en el nombre, te recuerdo, la sí. Voz en off, dició malo nombre de presentador. Dició Luis Rabanaque, me encuentras de Luis Cebrián. ¿Sí o qué? Sí, sí. Luis Rabanaque, perdón, Cebrián. Antipasis, sí. Y con todos ustedes, Luis Rabanaque, perdón, Cebrián. O sea, la voz de Juanjo Hernández. Oye, de verdad, yo estoy en la misma gala. No sé, tú eras así sacando la crema, ¿no? No sé. Pinchando en ese mismo inter. Lo que decía, que es difícil presentar una gala, hacer sí, gracias que le faigan gracia a toda la chen. Formato gala. A lo mejor, pues la broma esta de Peter Pan no nos fació goya a nosotras, pero sí que se ha escuito en muchas risas en el teatro. Yo. Por desgracia. Y, pero no sé, también feban bromas contra. Le lanzaban pullas a de vocal, ¿no? Que es lo que feban nosotros. Lo de vocal es, tío, súper sobrado, ¿eh? De vocal ya y un chenero de chistes como la Cruz Campo o. Sí. Cosa, UPyD. También dice Orón, bella cosa de Cruz Campo. Sí. Me parece. No sé, pues, pero bueno, patrocinando sí, Ámbar. Me suena, pero eso iba a decir patrocinando Ámbar. Que por cierto, detalle de Ámbar, cuando las presentadores ya eran. Pues eso, dando las gracias, esto que fan de primeras cuando dicen lo de, pues ahora ya como llego a Pitena, pues íbamos a principiar por lo final, ¿no? Venga, que puyen los ganados y tal. Y pues ya dieron las gracias a tal, y detalle de Ámbar, que dijeron Ámbar, y facción toda la suya clica y se quedó todo el teatro como diciendo hola, no llega un momento de aplaudir. Yo con el tema. Y aquí sí que quiero entrar un momentico en lo chiste, en la gracieta de Cataluña, porque yo pues facieron una gracieta con Cataluña, que me parece bien, que tienen todo lo derecho legítimo a hacer bromas con lo que quieran. A yo lo que me fació más pena no es tío la gracia, chorras, con Cataluña, sino hizo lo que decía Rubén, que la Chen aplaudise tan eufóricamente un chiste sobre un conflicto político con presos políticos, con exiliados, con chen que le han hostiao, con chen que en la garchola, pues por prevar de defender unos derechos sociales y cívicos que consistían en votar un domingo en un colegio y que le hosteó la policía. Yo cuento que si esas bromas las fesen con un movimiento ecologista o con cual siquiera otro movimiento político, pues igual la chen de. Que fueron los negros en Estados Unidos y. Claro, y a la fin de un movimiento de desobediencia civil. Podrás estar de acuerdo con la independencia, con la autodeterminación, querer que se faiga de una forma u de otra, pero hizo ye lo que aplaudió en la gala de los premios de la música toda la chen que aplaudió y se chiste, ¿no? A la fin, a la vez, a yo hizo me fació muita pena, no por la groma, porque ya digo, que hay un formato gala que, en fin, pues se fan bromas muitas vegadas de esta calaña, ¿no? Sino porque la chen lo aplaudise. Les damos una segunda oportunidad para el año viniendo, que se dice no cuñadismo en casa. Por favor. Y que se lo dice la Chen. También. Sí. Claro, sí, o sea, sí, yo facé sí. Ese chiste y me encarrañé, no sí, aplaudí. Esto hay unos dos detalles que, pues yo digo lo de faranduleo regionalista. A ver, no lo digo por meterme con la Chen o porque sigamos aquí provincianas, sino que ye por istamina de cosas. O sea, Chen que continúa leyendo el Heraldo de Aragón no puede ir a una gala. No. Sí, que. Los patos. Y eso, y en esa gala. O si no ese mismo día, un lodilla de antes, la Guardia Civil irá empalomando a José Chupi Perrac por una canción. En una gala sobre rock, no se edició ni pon. Cosa, ¿no? De todo esto, ¿no? Mención, ya no digo de Pablo Hasél o de Baltoni, que hizo, en fin, bueno, ya vamos, bueno, ya sería miragloso. El año pasado sí que se edició. El año pasado sí, pero bueno, que continúan en la misma situación. Este año el tema político estuvo más esbafado. Pero José Chu. Sí que ubrió un poco la caixa pendejo. Que este lo primer que salió y bueno, a la fin sí que encharraron vers cuantos, pero bueno, la verdad es que no hay de los que siempre se relaciona tanto, por ejemplo, en los Goyas como en los Oscars, como que son, ¿no? Pues como que son escenarios aunque la Chen reivindica movidas. Bueno, aquí sí que se habló también de O Día del Autismo, pero oye, la fecha que te marca la ONU o la OMS o que sea, o sea, había muy poca reivindicación y la verdad es que no son los tiempos como hasta se callado en un escenario así. Yo tampoco no tengo problema en que se callen, ¿eh? que charren de la música o que charren de lo que sea, pero claro, pero si... Pues eso, se me fa raro que sí que metan chistes sobre esto y no sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno. Para cerrar el tema de presentados, el año pasado tenemos a Ovidio de Bisbal bailando el Farmacia de Guardia cuando la Chen se pasaba de o tiempo, de o discurso. Este año tenemos una campanilla que sonó una o dos vegadas y pro. Sí, yo creo y que por pela sonar, porque tampoco los discursos no se extendieron, güeyre. Bueno. Bueno, sí, pero eso, igual no eran a la tisba, ¿no? Y eran istachen en otras cosicas. Hombre, también cuento que les disarán una malga y no, no vas a sonar la... No vas a estar ahí estricto. Digo yo. Sí. Y si queréis, antes de principiar con la gala, os recuento lo de detalle friki que tenía. Venga, cuéntanoslo. Que es, tío, bueno, un poco introducción a cómo era o teatro, ¿no? ¡A rebotir! Fue muy tisma calor, para que la Chen se vaya contextualizando. Fue muy tisma calor, ¿no? Para yo que o presupuesto que van tenido este año extra del 20 años de aniversario, pues lo han invertido en calefacción. Porque yo me llegué asando, no se ve. Yo también. Como lo veis. Más, perro. Y acabé con unos camachos que... Y de impuesto teatro, pues ya era cuasi pleno, ¿no? 85-90% de butacas plenas. Se suposa que habrían de estar todas plenas, ¿eh? Porque sí, se van a acotolado las entradas. Y en platea nomás vine va tres buedas de butacas, o sea que... Abaixo. Tamara, yo que le llevo un ganché todo el rato lo micro. Abaixo sí que, antimás, yo sí que me paré cuenta eso de antimás en segunda, tercera fila, o sea, filas muy, muy, muy chugosas, ¿no? Eso existe. La butaca de Bumburi. Sucosas, sí. La butaca de Bumburi. Pues eso, no sé, y la Chen, yo toda esa mena de movidas, ye, como la, pues eso, la Chen que no valora. La suerte que tiene de tener una invitación a una gala sin as, o sea, son los sobrados y me apuesto a que muchos de esos, bueno, me va a callar. Muita impuntualidad de la Chen no plega la hora porque al principio la gala y en cara y era veniendo Chen. Pero y soy el artista, ¿o no? No, bueno. Esto ya es como cuando vas a un concierto que los administrativos dices, también fan tarde, ¿eh? Principio a la media tras 10. Y bueno, y son las 10 y la Chen continúa entrando ya y los músicos no han principiado. Porque esto... saben que dica que no se plene la sala, no principia, pues se piensa la Chen que lo teatro ya lo mismo y no, lo teatro ya más estricto. Esto da para un programa de Tierra de Barrenaos, porque yo lo de la impuntualidad ya sabes que lo llevo muy mal. Pues y yo una cosa general, yo cuento que no llegue el artista o no más. Y lo zaguero ya, los políticos llegan en primera ringlera, toz. Villa, por ejemplo, pendejo. Yo... Villa vio chistecicos con lo de las filas y las regneras. Pendejo y era en la segunda, Lurte en la cinquena, Casey Soja y en la nueve, Red Balein en la 10, Nuevo en la 12 y la Chen de Nogara en la segunda planta. Sí, y es lo que decías tú antes, ¿no? O sea, para controlarlos a todos. Yo entiendo que los políticos y a la Chen que paga al convidarles, pero habrían de saber Anson. Y más los políticos del cambio, pues... Hombre, coño, si cambiamos, cambiamos. O sea, ye chenial, ¿no? O sea, hostia, no, soy político de cambio, pero me meto en primera ringlera, la vete a la mierda. Sí, señora. A ver, pues también me seas de pollar a dar premios y tal. Mira, no. Vale. O sea, estoy fiero, igual que lo de la foto que hemos charrado antes, ye fiero que seas en la primera ringlera y no te truque. O sea, no digo que la organización no les posea a ti, pero habría de salir de él, de decir, jolio, o sea, soy aquí y que se pegaron y costa, la, okay, y la y chen que lleva. Sí. No segundo sé. Plano. Claro. al palco. Gallinero. Aquí guitarricas y pop. Venga, que fluya. Cosa aquí de... ¿Qué charramos? ¿De cosas que nos han trucado o cómo lo hacemos? Yo, por ejemplo, un puntaco ta Virginia, que no recuerdo el apellido, que salió con uno de los miembros de Niños del Maíz. Santi Rex. Niños del Maíz. Virginia. De un crossover entre los chicos del maíz y los niños del Brasil. Bueno, no importa igual. Los de Brasil que pinchan panizo. Rap tecno. Niños de Brasil, sí, como sabes. Y esta Virginia ayer era la de los zapatos de actor secundario. Un crossover, hostia, sería una colaboración entre Niños del Brasil y Chicos del Maíz. Oh, hostia, no acto tan feministas, ¿eh? Hostia, pues ¿verdad? No. Pero bueno, estío un zasca, o sea, yo... Cuenta. Estío como que... creigo en la justicia universal y soy segura que la tía ya era súper nervuda y que ya era muy preparada a hacer lo que fació, que probó a la fin de pasar un poco de desapercibido, porque jajajiji, pero el zasca se sintió en la Plaza de Pilar. Bueno, salió la Virginia, ¿cómo he dicho? Virginia. ¿Virginia qué más? ¿O no? Bueno, Virginia. Pues, Virginia con uno... Se dice Virginia de nombre y de apellido. Con uno o dos miembros de los niños de Brasil y salieron a dar un premio y hicieron así unas de... Ah, ¿te acuerdas? Ya salimos, no sé si hicieron 5 o 8 años, creo. 8. Ya fació, ¿eh? Y era famoso, sí. Y es que ella no era presentadora de los premios antes más. Me suena, ¿eh? No sé. Ella, no lo sé. Presentadora de Aragón Televisión, seguro. No y lo de sé. Los premios, yo diría que también. Bueno, pues salió así con el señor Oíste. Con Santiago. Santi Terrex. Y le dice, ay, ¿te acuerdas que fue 8 años que presentemos también en esta gala tal? Y me dices, puta. O sea, bueno, el tío decía, sí, sí, me acuerdo, no sé qué. ¿Te acuerdas, no? Que me dices puta. Y el tío así, ¿what? Y la tía, no, me dices puta. Ja, ja, jiji, pero me dices puta. Y el tío, hombre, no, pero... Dice, sí, sí, me dices lo de... Las visten como putas. Dice, me dices puta. Y el otro ahí... Bueno, y antimás, y lo de siempre, o sea, cuando a los señoros se les dicen estas cosas, en cuentas de decir, hostia, no me he parado cuenta, pues perdona, ¿no? Pues tal, pues... como yo lo del rey, no tornaré a felo. Pues no. No volverá a suceder. Eso, lo siento muy, no me digo, no tornará... Pero el tío se metió muy nervudo y principió como, no, hombre, pero... Y la principió como a abrazar. Y era un tío muy alto. Ya la llera toquiteando. Sí, antes, la llera toquiteando muy pero antimás este tío como oímos a hacer más el colegueo y este tío como, tío, disa de tocarla. O sea, te llevo diciendo en la jeta que le has dicho puta. O sea, vete un pasota de zaga, mírala y pídele disculpas si quieres. Y si no, yo qué sé. ¿Te piensas que le indició asinas de sopetón sin que él lo sabese? Sí, yo creo que sí. Sí. Por cómo reaccionó respondió. Él, sí. Y de, pues sí que es verdad, que pues sí, pues porque yo lo que siempre hacemos, ¿no? Pues lo dices, pero como pues te sientes tú más mal de decirlo que no el cuasi latro de sentirlo, pues a la fin la tía, pues bueno, a la fin le sacó un poco de, pues no, pues te la venían. Y bueno, y antimás insistió porque dijo, y eso me lo dices fa 8 años, ahora no te atreverías a hacer una broma sinas. O sea, la tía antimás, o sea, dándole argumentos y el tío fació clo. Ahora no te atreves a hacer una broma sin eso, pero ye que no habrías de haber afito tampoco. No, ¿no? Pero hostia, pero estoy un zasca, sí. O sea, estoy como cara, un jo, esta, fació... esta mesa ya hasta 8 años guardándose esto, para decir, ve el día te la pagaré y se la pagó. Y se la pagó. Y muy bien por ella. Sí, sí, señor. Muy bien. Muy guay. También viva una azafata vestida de leopardo. Ah, sí, lo de la azafata también estoy como la azafata de los premios. Yeah. Joleo. Como siempre. Hostia, pero esas cosas, lo de las azafatas, si es que en la Fórmula 1, por favor, mundo sonoro iba a decir, Aragón Musical, prened nota de esto, porque después fuimos concierticos de mujeres, pero las azafatas que no manquen. Yo no tengo recuerdo de si en otras ediciones de premios sí que también lleva azafata. Sí. Siempre. Pues no sé, lo he visto yo que no lleva azafata. No sé, como que salían o con o premio o lo tenían ya prestado a ti. Sí que es verdad que sí. Atril en otras ediciones. Y... Claro, este año no lleva atril. Uh-huh. Sí que es verdad que sí, que si la chen que da lo premio se acerca a la cortina do telón, pues tal que la azafata no se veiga. O sea, nomás apareció cuando la chen... Que siga una persona y no calga de decir si lleva azafata, azafato o claro. Lo que siga. O sea, hay una persona que le falo... Le avienta. Ay. No y sé como, si... Y como la moneda de Lenny en la frente. A lo mejor para ello menos cuenta, pero ya era como más discreta que otros años. salió menos. Yo creo que salió menos, pero eso porque la Chen se acercaba más a pillarlo. O sea, porque no le calió. O sea, porque, no sé, sí que salió mucho, pues con la Chen más despistada que decía, como y los premiados son, y se quedaban así nasmeando. A todo ciel, pues sale vaya porque va de dar o premio. Sí que es verdad que aproveitaban, ¿no? Cuando se feba un poco la foscor de que le daban ya lo premio y lo sobre y tal. Y venga, va. No sé, pero vamos, sobra de todas, pero vamos, sí. De todo. A lo menos ya sacar ese topicazo, ¿no? Entonces parece que faigamos una pauseta, metemos una miqueta de música. Pausa, co. Dale. Pausa, co. Pero pausa, métene una buena, ¿eh? ¿Eh? Métene una buena. Una buena. Una buenísima. Metemos una mica de Remember. ¿Qué has feito? ¿Te vas a apoyar talo palco? El Flying Free. Me voy a apoyar talo palco porque hemos empezado charlando de una de las actuaciones, que ya era la de Sergio Sanz, cantando la... Y la orquesta de la Escuela Municipal. Y la orquesta de la Escuela Municipal, de verdad. Gracias. Que hizo que cantaron y esté soñando, pero de impuesto había también una actuación pro especial que que estieron los grandismos malamente, que yo creo que duraron un disco. Sin usar los yes fendo por orden de actuaciones. No. Ah, porque te has brincado una. A ver, no sé. In your face. No. Los estoy defendiendo por orden de tengo tres canciones prestas voy a meterme ahí. Vale, me parece bien. Ah, yo me fa mucho más golloista que vas a meter. Windows que no, Media que no la aleatorio. Segunda. ¿Eh? Windows Media aleatorio. Ha tocado malamente. De feito la voy a meter. Hola, soy Dani. ¿Tienes la... Me cago en tu leche. Alexa. Dani. Méteme malamente. Pues le voy a decir a Alexa que nos meta a los malamente. que hizo que estieron que yo no sabía ni si seguían bueno, cuento que no siguen haciendo cosas, pero que aparecieron pues asinas de sorpresica y facieron la suya canción de piel morena. Y estoy un momentico muy bonito. Sí. Cuánto amor. Mucho amor. Y que pues hizo, pues esta canción ya era 99, ¿no? Dicieron. Pues hizo porque la metían porque ya era los 20 años y fue a 20 años de esa. Tú sabrás canción. Que con Isa festellabas. Bueno. En cara no. Festellaba yo más bien. Sí. Bueno. Ya le rondabas. Censura. Que antes más estemos charrando y a los malamente los villemos, yo creo que sería el año 2000 o 2001, en la plaza de delegación de gobierno que tocaban, yo creo que con Mayacán. Aquel año. Y sabes, a nos veíamos también que después esté pensando, se abrió un bar que se decía President en la Plaza del Carmen. Vaya, que era de un levaría. Y era de un compañero de yo de clase que nomás vino a primero. O sin as primero, yo principié, cuando principié yo la carrera. Bueno, a los oyentes, ¿no? No, pero... Ah, pues meter a cantar. Tira. No, di. No. Del President. Pues se dedicó a los quesos. Oye, no. Bueno, venga. Pues sí, pues metemos malamente y después tornamos en tierra de barrenados. O sea, aquí en la Radio Top en 101.8 con Tamara Encarrañada. Entonces, digamos, con malamente piel morena y tornamos a escape. We'll be right back. echas a andar y ves que queda un último aliento. Tantas palabras, tanto de nada, que a las serpientes que cambian piel las llaman sabias. ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? Sangre y no es primavera. Y virtudes, yeah. Cuando empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No, bueno, y seguimos en Tierra de Barrenaos, en la 101.8 de FM, en Radio Topo. En este programa especial sobre los premios de la música aragonesa. Ya le vamos... Especial. Especial, soy especial. Y ya no trae. Chuchu. Y como somos una mica viejos, pues hemos meso a los malamente, que son también una mica grands, y grands en todos los sentidos de la palabra en aragonés. Y bueno, y pues ahora sentíanos a los W, que también tienen esta canción, creo que 2001 o 2002. Pero es que ya es muy buena. Ah, bueno, claro, el buen rap nunca muere. Yo qué sé. Bueno, ¿continuamos con la gálica o qué? Bueno. ¿Qué tenemos para ti? Pues, por ejemplo, había una, dos, tres, cinco actuaciones en la gala. Y esas actuaciones, tres estuvieron de hombres, una estuvo una mujer y en la orquesta, bueno, había una directora que ya hemos charrado, pero bueno, imposemos ser estudio de género de la gala. Pero bueno, yo sí que quería destacar así unas, el discurso. Uno también la trata mal. Uno también porque me sorprendió muchísimo, porque bueno, salió... O sea, sí que en comparación con otras galas sí que se dieron como muchas sorpresas, ¿no? O sea, se dieron como muchos premios que los premiados no sabían que les iban a caer. Y creo que otros años, yo al menos yo no lo he sentido tan así, no es tan sorpresivo. ¿Por qué lo dices? Como Machen por Anton, con por Anton Castro, ¿sí? Por la o director de la Escuela de Música Municipal. Chema Peralta. Sí, se quedó una mica en Arcau, sí. Sí, o sea, yo era Chen que estuvo como de sorpresa, ¿no? Y bueno, y de Anton Castro, que no hay una persona que a yo me haga especial gracia, pero ojo, Antiparty, que era muy emocionado. Se fue un discurso sobre la música, lo que era la música, lo que une la música y tal, que a yo me fació improvisado porque de todo. Porque si no sabía que le iban a nombrar. Total, y me fació a saberlo de Goyo. A yo me fació muy todo Goyo la presentación que fació de él Miguel Mena. Sí. Porque después cuando hizo Antón Castro, dice, hostia, este es la persona con la, de la que ha contado toda la suya vida y parece va tan interesante. Bueno, yo cuando dijo que se decía Antoniño y que yo era galego... Yo no lo sabía. Y que se va a venir hasta aquí para librarse de la mili. Ah, sí, sí. Eso es una sorpresa también. Que se venía a Zaragoza porque el movimiento de objeción de conciencia aquí era fuerte. No sé, tanta y pocos. O sea, Que se fue a vender Marta Cariñena, no se contaba la suya historia. Lo de los delfines también me pareció muy curioso, ¿no? Sí. Y un artista, este Miguel Mena. Sí, sí, este pinchó. Muy bien, muy bien. Y puedes destacar, ta yo, ta mal, lo discurso que no me fació mi cago yo, lo discurso de Fernando Ribárez. En primeras... Y es raro que tú critiques a Ribárez en sí, este programa. Sí, y una cosa que nunca no ha pasado. O discurso estoy improvisado como él dice. Eso te iba a decir. Lo primero, hice teatro, o sea, quiero decir, no sé si sabeba que va a presentar un premio o no. Los ha presentado en todas las galas desde que llegó consejero. Así es que muy listo no has de estar a saber que te va a tocar. Igual que el otro tonto Lava también. ¿Cómo se dice? El de Gobierno de Aragón, el poeta. Nacho Squin. Eso. También los dos asti... ¿Qué? Oye, yo una opinión. Que sí. ¿Ah? Los dos asti rollo de... ¡Ay, no me la esperaba! Jolio, tío. O sea, ¿cómo no te la esperabas? Nacho no dice cosa de que sí. No sí. Sí que vale. Dice una frase. Sí. Placer absoluto entregar el premio a Santiago Serón. Pero bueno, a lo menos es verdad que Nacho se dice. Sí, es muy... Que Nacho dice la frase de... ¡Ay, no sabía que yo he de salir, no sé qué tal! Bueno, lo dice una vegada y ya está. Pero ya que Ribárez se regodeó en la suya sorpresa y como ya has feito la gracita, ya está. Y Dim, pues eso, o sea, se foteó un discurso en cuentas de... Yo sé que somos en la época en que somos y todo eso, pero fació un discurso político, tío. Y bueno, lo que decía Rubén antes, no, hostia, has de saber en Yes en la entrega de los premios de música. Tienes la suerte de que te dan la parola no por lo tuyo partido ni porque seas más guapo que la resta, sino que te la dan porque es lo que toca. Porque lo que toca, porque yo soy consejero de cultura. Chico, céntrate en lo premiado, céntrate en la gala, céntrate en el aniversario, céntrate en la música y sácate el puñetero discurso político. A ver, yo como si el de la Zaragoza en la noche radeviera, sí. No sé. ¿Qué pero decir? En las otras galas... Entiendo lo que dices. En las otras galas no lo ha feito tan bestia. Lo han feito, pero no lo ha feito tan bestia. Me parece muy triste la escenografía esta de he de dar yo premio y tal. Eso sí, hasta coincido. Pues un detalle majo y hay que chafas en aragonés, claro. Fiero, que es la frase que dice siempre. Y es la misma frase todos los años. Sí. Bueno, pero eso yo, de una man. Pues bueno, pues que charras en aragonés, que no lo hemos comentado, pero yo creo que hay una gala. Bueno, ahora podemos charlar, ¿no? Compró presencia de aragonés. A la aragonés y era cada 20 minutos. Muy bestia, sí. Cero presencia de catalán. Sí. Y una pena. Bueno, sí, algo catalán salió para hacer la gracita, para mal, para la Wendy, y a yo, pues bueno, pues lo discurso de, o sea, todo lo que decía antifascismo, que a la fin, pues lo que acabó defendiendo él, no me parece mal. Pero que... hizo de Ferlo pendejo, o los premios, pero no él. No, él, porque la gala de música no hay un puesto para hacer campaña política, ni de él, ni de otros partidos. No, o sea, quiero decir, no. Yo no sé de qué momento oye campaña política huye diciendo las consecuencias de que arriben en el poder una colla de fascistas como Hielo Periglo que tenemos de van ahora mismo. Que eso también lo dijeron, que no entiendo. Sé si lo he dicho, que me ha asustado un inte. Marisol Aznar y David Angulo hicieron un discurso que le hicieron lo de... Que no permitamos que esta chen que nos quiere hacer tornar atrás, tal y cual. Pues más a más. O sea, si ya había chen que lo ha dicho, o sea, si eso te queda como pendiente, no, pues dilo. Pero cuando ya lo ha dicho pendejo, lo han dicho los oregones, hosti, igual no encale. Ya la mi opinión, vamos, creo que sí. También dició... que un número de mujeres presentadoras, presas, bueno, nominadas y tal, que va hasta un chicot, ¿no? Y por un costado, y era verdad, pero por otro, las cifras que dio se las había inventado. O sea, se ha inventado de todo. Completamente. Nosotros que éramos prendiendo nota de en verdad, las mujeres que van salido, y era como, esto te lo acabas de sacar de la manga. Sí. Se pareció cero actuación, si ha salido María José Hernández, esas cosas. Y la directora de orquesta. Y la directora de orquesta. La primera presentación la fació una parella, no me recuerdo una, que era la de Lady Banana, presentando un documental que no sé si tú os enteres más, de la primera baterista mujer. Ah, vale. La verdad que no me enteré más de que iba esta movida. Sí, pues se proyecta un documental de esta señora. No me acuerdo cómo se decía ahora, pero bueno, ya la primera baterista que del Estado español, creo que ya. Y bueno, llegó un lugar de Zaragoza y por lo visto esta mujer, pues como que otras bateristas han contactado con ella y han ido a Bellela y bueno, y han tañido pues en la suya casa y le dice qué guay. Una cosa y casi nada. Una buena iniciativa. Una cosa y casi nada. Entendí yo que igual de impuestos, pues que me hicieron. La Lady Verona no afecta una cosa mal en la suya vida, o sea. Y de documentals también presentó, ¿no?, una biopic que iban a hacer sobre Mauricio Aznar. ¡Biopic! ¡Buah! Hiperganas de Bellela, ¿eh? Sí. Muitísimas. Sí, sí, yo hizo un momento más que la del Toñón, pero que sí. bueno, esto lo hicieron los que presentaban la Academia de Cine Aragonés, que es Tion Pro Jautos. Sí, Jautismos. Pero bueno, en esta nominación salió el logo de Nogara en Gran, porque ya era la de Mejor Videoclip. Bueno, el Mejor Videoclip es una de las mías apuestas que yo lo tenía muy claro. Por el rock and roll. Con lo mío olfato de director de un programa de radio. Sabueso. Y locutor, influencer, podcaster, youtuber, blogger, runner, hander, morer. Dice yo, este o video lo gana Sohai seguro. Bueno, pues no. Yo también me pensaba que lo iba a ganar Sohai. Digo, pero lo tenía clarísimo, o sea, de bueno, Sohai. ¿Y por qué no han nominado a Víctor Salvo, que si no? Facharcutero presenta... Las facharcutadas. Cocarnicero Productions. ¿Qué? Bueno, pues eso, pues yo me equivoqué. Yo la verdad es que en todas las categorías, pues que sabía la chen que hiera, porque la mayoría de las categorías, he de decir que no tenía ni puñetera idea de que hiera toda esa chen, a lo menos fa 3 semanas, pues en esta, que sí que los conoceba, yo decía, Sohai. Y en la de la luenga aragonesa también, o en la luenga autóctona, perdón, lo mismo, también me esbaricé tres pueblos, afortunadamente. ¿Porque te pensabas que iba a ganar? Rezbalín. Pero además también lo tenía clarísimo. Le decía Mario de Noy, lo siento, pero yo creo que va a ganar Red Balin. Toma. Fenda, amigos. Sí, sí, sí. No, hombre, me fue contento. Me he equivocado. Ya le decía, digo, hostia. Eso de impuesto si capazo, que... ¿no? Plata, con él. No, pero con Mario lo pillé en... Ah, sí, en Plata, sí. Uy, de eso hemos charlado pues, le mandando disculpas. Sí. ¿Qué charlamos? ¿Del aragonés o de...? Pues venga, del aragonés, por ejemplo. Pues eso es lo que decías, ¿no? La presencia, pues eso... En primera, subiendo la gala, la enana esta. Dim, pues, Noi se faltó un discurso bueno. Te va a entender la enana, dijo. Que yo diciendo, pero si era un mensaje. ¿Cómo chavo? Vale, me voy a vapear. Nana. La canta esta dos sí, niños, sí. Niños que han marchado a dormir. Pues, hizo Dim, pues, lo discurso de Noi, que estió muy furo también. Y bueno, charrando dos refucheos. Sí, y rivales también, pues bueno, que también ya le agradecen, ¿no? Que encara que siempre sea la misma puñetera frase, que encima es que la fa bien. Dice una, no sé cómo lo fa. Bueno, Noy, me fa muy togollo de presentar estos premios. Sí, pues sí, pero ya había cosa que no. Sí, pero no lo dice así nada. No sé si no fa servir el D o no sé, pero había. Y la actuación de Noy. La actuación de Noé, sí, sí. O sea, quiero decir, ubrió y trancó la gala la aragonés. O sea, ubrió la orquesta con la nana y trancó y cerró la gala Noé. O sea, estuvo la primera y zaguera actuación, estuvieron en aragonés. Noé y uno de los grandes triunfadores de la gala, no del total. Aragonés, de la gala. Dos nominaciones, un premio y una actuación. Y yo creo... Bueno, yo no recuerdo garra a otra ocasión que una canción en aragonesa haya estado nominada a cosas y soye, que no sean canción en luenga autóctona. Por primera vegada se crevaba o gueto del aragonés, ¿no? De la categoría lenguas autóctonas, del aragonés y do catalán. Y salíbanos di ya con la nominación de un vídeo. Y si es que al año venía en Vinaiga más, a mejor diseño, a mejor producción de videoclip ya hay efecto, ¿no? Pero portada. Sí, sí. A lo que carga. Mayor proyección. Normalizando. Y antimás, eso, lo mejor video. Lo video que sirvió de campaña de los cursos de Novara. Que sí. Por eso se proyectaba lo loco que lo habéis comentado antes, ¿no? Puntazo. Puntazo, y porque la canción ye buena o video ye muy bueno. Y todo ye bien en ese grupo, en Noi. En tanto Noi. Y mucha presencia también de artistas con relación con el aragonés. María José Hernández ganó el año pasado la mejor canción en lengua autóctona, en aragonés. Ensamble Almaya ha participado en Ozager Chilo 1, Fungo Rollo también y una colla de ya. música que yo Fungo Rollo nominado a mejor colla. Sí, el año pasado a ma, colla con mayor proyección. Sí, sí, porque tampoco poco a poco. Pues eso, que había también muchos artistas que encara que no son nominados por cosas en Aragonés y que son muy relacionados o han feito cosetas en esta longa. Yo me fui muy contenta de que Nogara esa decisión que se premió de refirmar este proyecto. Bueno, refirmar no más, tampoco no me va a hacer aquí la... Pero refirmar Ovidio. O sea, Ovidio que ha estado nominado, o sea, este refirmado por Nogara. Y de feito se nos agradeció. O sea, no nomás este presente el Aragonés en la gala, sino que este presente Nogara. En el discurso, sí. Y en la actuación también, como bella cosa que destacar, la actuación de Nuey. Si has visto el vídeo, plega un momento en el que dice unas palmas por el Aragonés y principio todo, te lleva otro a aplaudir, ¿no? Hay plas, plas, plas. ¿Cómo, cómo? Plas, plas. Plas, plas, y venga. Onomatopeya. Este muy pincho lo vídeo de Nuey, o sea, lo vídeo, la actuación de Nuey también, yo creo que este otro de los momentazos de la Nuey. Yo discurso, ¿no? Lo que decía, ¿no? De las refuchadas, también. Pero también diciendo que lleva patrimonio de las aragonesas, de toda la humanidad, que esta lengua tiene mil parolas como amor. Tanto. Que no sé si fue... Solidaridad. No sé, bueno, sí, no sé si es tío él que... Un poco mal filado, ¿no? Iso, pero... Yo cuento que es tío él la sola persona que fació referencia a lo catalán, porque sí que yo, verdad, que en un discurso dició de las lenguas de Aragón, no sé qué, aragonés y catalán. Sí. Hostia, creo que sí. Que me suena que decía, hombre, bien se vale, que a lo menos pues el un lo mete alguien que sea con Falca, ¿no? Se nombró a Mayacán en la presentación de estas nominaciones. No sé quién era este mensaje, ¿no? El que entregaba el premio, pero lo nombró. Sí, sí, sí que trove a faltar, por ejemplo, que el año pasado, como presentó premio las lenguas autóctonas, lo presentó Silvia Cebolla, pues claro, ella charró en aragonés en la presentación del premio, y esta vegada, bueno, pues no más charró en aragonés la persona premiada, que también porque recuerdo ver los premios entregados a collas por la canta en aragonés que Siskia facieron o discurso en aragonés. Así es que, bueno, de agradecer. De feito, hemos visto, que yo no lo había visto, vimos ayer, antes de ayer, la noticia que van mesos, o sea, el tratamiento que van feito de la gala en, no sé si en era... Aragón Televisión. En Aragón Televisión, pero ya era Otelediario. Sí, sí, Otelediario. En el Otelediario de Aragón Televisión, que bueno, que centran la gala en Santiago Serón, Joaquín Pardinilla y el sexteto este, y el aragonés. O sea, destacan sí, en las noticias dicen que la gala destacó el aragonés, que se intentó el aragonés, que tal el aragonés, que jolio, y yo como hosti, o sea, que ya no lleno más la repercusión que pueda tener en ese índice, sino anti más como lo reprenen, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios Aragón Televisión, porque yo lo fará Info, pues bueno. Sí, sí, los más. No sé cómo trató Ara Info este tema, porque no lo leí. Que es verdad que no hay una favor que le siga haciendo al aragonés, y es verdad. Lo que somos ya feitos de que amagan estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Cuántas nominaciones tenía Pardinilla? Porque decías tú que era uno de los... Tres o cuatro, ¿no? Más afamados, pero lleguen saliva cada poco, ¿no? Sí, el hombre este, el director de la escuela, entre la orquesta, la otra, no sé qué, el Pardinilla, y el Chicotén. Chema Peralta. Que bueno, también muy bruto también, o discurso y o premio a Prames y a la coleccionista de, no sé cómo se dice la colección de libro-discos, los libro-discos de Prames. Bueno, ya que le dicen LCD, por eso libro-CD. Pues, que yo creo... el premio a Chitación. Yo creo que eso, que se fue a tirar un discurso también de la tradición, de la replega de las tradiciones de Aragón, y reivindicaron también pues eso, y ese archivo, jolio, que estuvo muy furo, y ese hombre también que salió, que además era un hombrecico, y salió muy furo el tío diciendo que los discos se van en principio a hacer, los librodiscos, los LCDs, se van en principio a hacer pensando en un archivo audiovisual aragonés, y que eso nunca no se va a conseguir. Y mismo señaló al gobierno de Aragón de decir, bueno, ahora que sos aquí y que me sos sintiendo, pues hizo ya ahí, y un trabajo de replega que ha feito Prames con muy tisma chen, y hasta ya. Y la verdad es que charraron mucho de concierto que facieron en Opilar con Chicotén, que estió una bestialidad de concierto, Tayo. Que esa colección, la verdad, que hay una maravilla, porque hasta vía de todo, yo evidentemente no la tengo completa, ni de coña. Tengo nomás 3 o 4, pero... ¿Tienes más que no yo? Me parece que yo soy un folky... No, pero Astivia... Revenue, pero... Astivia de todo, ¿eh? En esa colección había cosas... Pues eso, pues bueno, yo tengo el de Nadal de la Orquesta de Fabiol, que la verdad es que no lo he escrito guayre, porque lo tengo pues más para pa cosas de los cursos de Nogara y Perasti, ¿no? Que siempre había material. Pero eso también tengo, por ejemplo, el de La Bordeta de Nueva Visión, que me parece un discazo. Sí. Que hay una maravilla, y bueno, y todo el trabajo que han feito en esos, no sé cuántos tendrá la colección, pero bueno, pero que hay un archivo muy, muy, muy pincho. Pues creo que son 20, ¿no? No sé, pero... LCD. Pero una maravilla, un trabajo muy bueno, muy bueno. 60. 60. Ah, yo me fago yo no la chen que sale. O sea, porque yo me pienso, si yo soy un artista y me dan un premio, salir a ti, ¿no? Tu teatro principal, tal escenario, toda la chen mirándote y dirigirte, o sea, aprofitar, ¿no? Y sentir que tienes a decir al señor que tienes posado en primera ringlera. Es decirle, tú has de fer esto. Hostia, me parís, no sé, que lle... Pues eso, que cara aprofitas, ¿no? Estos intes que te da la vida a hacer un zasca, así es como... Y si estás en zaguera ringlera, como decíbanos antes, pues igual se enlevaban más de zascas. Igual que el que decían en primer ringlera para escucharse esas cosas. Igual. Bueno, más cositas que tengas, Pirasti. Si no, voy con los premios, ¿eh? Y vamos charrando ahí. En cara no hemos charrado de KCO. KCO ganó un premio. Sí. ¿Y salió sin medallón? Sin medallón y con zapatos. Sí, eso y cambiando discurso. Antimás, me acuerdo que hicieron un... Venimos a mover o teatro diciendo todo el mundo paz. Oh, sí. Solo hicieron los presentadores. Los presentadores, sí. Y salió KCO después como en plan de... Ay, no, ¿qué pasa con...? Que ya he cambiado de discurso, que torno a estar de la J. Me pareció el muy... rollo tibetano, ya lo que ya no soy andino, ¿sabes? Pero sí que era como muy familiar, ¿no? Y era posabas ti con personas grandes que estaban en su país humay, ¿no? Ya lo hizo Paco y Rosa Mari. ¿Tienes apuntado los nombres de la...? Sí, me pareció un dato interesante. Lo tiene apuntado desde fa tiempo ya, ¿eh? No, pero me parece un buen dato. Ha tirado de base de datos. También con el que de la chen que se rodea, ¿no? De que ya la suya familia, que va a tu teatro en plan... pues con la suya familia, ¿no? Para que disfruten de la gala. Y entregaba este premio Joaquín Cardiel, de Héroes del Silencio, que recordaba que ese día y era el día del trastorno autista. Y digo esto porque después, no sé quién salió y dijo que también era el Día Internacional de la Literatura Infantil. Antón Castro. Y digo, ¿cuántas cosas pasan, güey, no? ¿Cuántos días? Sí, hombre, que día más días internacionales que días en el calendario. Pero muchos más, yo creo que ya tocan a 3 o 4, ¿no? Sí, yo como los santos. Bien, buena comparación. De verdad, ya no, sé. No, que sí. Con la misma utilidad. más cosas. Jiménez los Santos. Vamos a meter una medida de música. Decían, ¿dónde estáis? Y aquí estamos. Aquí estamos. Pues si queréis, como veigo que nos somos espesando una miqueta, podemos... Hatear ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya podemos hatear? No, hatear nunca. Que ubran la tajadera. Este programa. ¿Qué dices? Metemos una miqueta de música, si os parece, nos desensebamos y tornamos. Y yo creo que una de las canciones que cal que suene y la que ganó lo premio a la mejor lengua... A la mejor lengua no. Mejor canción en lengua autóctona. Por favor, cambiadle lo nombre a lo premio. A la mejor lengua en canción autóctona. En lengua propia, en aragonés y catalán. En la fabla y en el chapurreo. Pero eso de lengua autóctona y aquí... Yo voto por esa. En la fabla y el chapurreo. Me encanta. En Gólgota. Bueno, pues eso, pues la mejor canción en Golgota. En Basto. En este año, pues estiró, que no sé si lo hemos comentado en lo que le vamos de programa, en las casi en la hora y pico que le vamos ya de programa. La canción Basta. La canción en Basto. estiró Mil Parolas de Nuey, que por si Belú no lo sabe, pues y la canción que hizo, con la que hacemos la promoción de los cursos de... La promoción. Ay, broncano, que te han pillado con el garrito del lado. Ay. Que, pues eso, pues Mil Parolas. De Nuey la metemos y tornamos a escape. Vale, entonces decimos con los Nuey, que grupazo lo van a meter. Buena Nuey. Buena Nuey. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aymor, Grellar, Boira. Desvalizar. Mensacha. Estricallar. Minas. Vuelvo a sentir el frío de tu codicia destrozándome. Vuelvo a creer que tu vida vacía busca en mí su subsistencia. ¿Dónde están tus valores si siempre buscas la sombra de aquel poder? Bueno, y aquí seguimos en Radio Topo en la 101.8 en este especial Tierra de Barrenaus sobre los premios de música aragonesa, con los Coacción, que los tenemos fa poco en Nogará en ese concierto de Uzaguer Chilo 2, que es tío de Beauty Bomber, y que de verdad esto lo habríamos de grabar en YouTube, lo programa yo cada pegada soy más convencido. Porque había cosas que tos perdez, yo lo siento, tos perdez, pues la chenque nomás lo escuitad, porque en cara no... ¡Oh, Dios mío! Si Bruno quiere describirlo, que se sienta libre de... Abeller, si el programa de Ignatius Farrais Tachen ha ganado un Ondas, fendo cosas que no se pueden hacer en radio. A ver, ha ganado un Ondas, eso ya chugar en casa, ¿no? Porque el Ondas lo da la SER y le ha dado... ¿El Ondas lo da la SER? ¿No? ¿O no? Ser estar, no lo sé. Yo que sí, que me sirve, pero bueno. Que, ¿el premio de Aragón Musical para programas de radio? Pues, mira, yo... Bueno, después lo comento. Ya encharado, después. Pero sí, pero eso. Bueno, que seguimos en Tierra de Barrenaus en la 101.8, la FM, en Radio Topo, charlando en aragonés sobre los premios de música aragonesa, con los Coacción de fondo. Y Tamara, que le va a comentar bella cosa para empezar este Zager bloque. Bueno, yo vengo a tirar de las orejas a bueno, no sé de qué depende todo esto. Me pienso que en primer inte de Aragón Musical y después pues de Ochura que se deslice... De la chen que vota, ¿no? A la fin. Nomás trucar un poco en que, bueno, sí que es verdad que, como ha comentado Abby, has presentado estero en uno y uno, o sea, una mujer y un hombre, guay, punto positivo. Pero en la entrega de premios, por ejemplo, salieron tal escenario, un hueito mujeres a entregar premios y 24 hombres a entregar unos premios. Quiero decir que eso no pende de quién vota o quién gana. Pero ya que ya en los premiados y las premiadas ya, bueno, la cosa ya lle de vega. Esto, o sea, había personas que se les sacasen las colos por esto. Bueno, primero había cuatro premios dreitos, o sea, cuatro premios por nominación dreita, y los cuatro estuvieron ta hombres. Pero ya que antimas, en total, había Güeito, mujeres, ¿cómo se dice? Nominadas, frente a 45 hombres nominados. Esto en general, pero que sí, porque las bandas pueden estar mixtas, pero bueno, alto baiso yo paré cuenta un poco de lo género mayoritario en esas bandas. Pues eso, güeito, mujeres, frente a 45 hombres, y pero que sí, premios nomás salieron a replegar dos mujeres y 16 hombres. Jodo. Así es que bueno, que igual caldría... Miráselo. Sí, un poquito. ¿Tienes los datos de las actuaciones? Las actuaciones estuvieron la primera la orquesta, con Cantaireiste, con la directora, María José Hernández, sí, que estuvo la segunda mujer, y después malamente, todos hombres, León Benavente y Tachenko, dos hombres, y Noi, dos hombres. Gracias. Pues sí, cal reflexionar porque... Que reflexionar. Yo creo, ¿no?, que ya en estas envueltas, ¿no?, que corren, lo de... Y que, hombre, que igual pues que continúa habiendo más hombres, ¿no?, en un mundo musical y tal. Pero, hostia, yo creo que ya igual no llegue igualitario 100%, que había un mismo número de mujeres que de hombres, pero ya había muitísimas mujeres fendo música que ya son mucho más visteras que no antes, y que antes, pues eso, que ya son merecedoras de premios, que no oye como antes. Pues bueno, sí. Pues yo igual discrepo un poco. Ay, porque ay, yo sí que hay una realidad que había más hombres que mujeres en la música, pero sí, el problema allí por qué había más hombres que mujeres, ¿no? Claro. Esa calir, no sé, en tal raíz, ¿no? Y Beller... Vino a muchas porque, más que no antes, quiero sí, decir. Sí, pero que vino más. Que pero sí, el problema allí es por qué no plegan a la música, ¿no? Pues que les atura antes. Igual si le da más visibilidad. Por ejemplo, sí, sí. claro, yo ahora era pensando, porque estoy una crítica que se fa en los premios de la música aragonesa, pero se fa, yo creo, que en todo el mundo de la música, ¿no? Porque una de las y cosas. En el cine también. Una de las cosas que veíamos todos los años, los que somos festivaleros y festivaleras, y que en los festivals la proporción ye, si fa no fa, la misma que en los premios de la música, ¿no? En lo Viña Rock, ¿cuántas mujeres puyan tal escenario? En mesmo en la PLEC, que a lo mejor puede estar un festival más político, más reivindicativo y tal, y una proporción muy, muy chiqueta, ¿no? En ¿cómo se dice este? En el Esperanza World Music, que también era un festival súper hippie, súper alternativo y súper no sé qué. Paz y amor, pero de hombres. Amparanoia. Amparanoia era la sola mujer que pisó el escenario, ¿no? ¿Yo público festivalero? Público festivalero, ye pro femenino. Sí, sí. Sí. Sí, sí, mayor. Yo creo que igual 60-40 sí. O así, pero se ven más mujeres que no pasa hombres. Lleve una pasada. Ahora de que lleve una pena, pues eso, que al darles visibilidad, y yo, por ejemplo, otro voy a faltar, pues bueno, pues a las Cumbia Cepan, a Lady Banana, o sea, que no son collas secundarias ni que no se las sienta, y es que son, hostia, quiero decir, mayor protección, hostia, las Cumbia Cepan, lo son pegando mucho. Las Lady Banana, hostia. Hombre, Lady Banana el año pasado. Tenemos también bellas DJs muy buenas. No sé. Que sí, había mucha gente fendo, muchas mujeres fendo buena música en Aragón. Y bueno, pues parece que no. Pero bueno, no más, pues eso, bien. Las cifras están que a bella persona se le. Pues eso. Más visibilidad. Y así nos animarán más. Más yo cositas. Siempre, pero bueno. ¿O qué? ¿O seguimos con esto? No, no, si ya yo llegué a nomás dar las cifras y pro, ya que rivales no lo hacía huele bien, pues. las de un amigo tuntun. Sí, atacó por atacar, ¿no? Bueno, iba en la buena dirección, ¿no? Sí, pero jolido, yo soy María José Hernández. Pero sin datos. Y sale concejo de cultura a decir: Garra, muy era salido a hacer ninguna actuación. Jolido, ¿y tú qué eras fendo? María José Hernández le fue un. Sí, sí, le dejó la guitarra, macho. Como los gatos de la Capitana Marvel. No quedó bien. Más cositas. ¿Te esperas ti tú? Más cosas. ¿De qué? ¿De premios? O de lo que quieras. Pues por decir un premio que me hace ilusión, el de DJ Pendejo. DJ Pendejo. Que ya iba ganado el año pasado y yo lo tenía descartado de topa este año. Porque todos creíamos que iba a ganar. ¡Starkey! Así no es que me sabió doblemente bien. Sí, sí. Todos creíamos que era un tongazo y que. Que igual también lo hicieron por eso, ¿sabes? Por decir, ¡peto, jodés! No, ahora van a ganar estos. Ah, mírate, como ya no presentan, ¿eh? Y el año pasado se quejaron de eso, de ya que nosotros no nos nominan nunca. Igual ya que no sois buenos. Bueno, yo ya que no los he sentido nunca, no tengo. Yo ya que torno a criticarlos, como hacía el año pasado. O sea. Bien, eso. Yo cuando hice un DJ Pendejo aplaudí como si o Zaragoza se ganara la Recopa Travegada y me hacía muy contento y antimas por él, ¿no? Porque es una persona muy, muy cercana, que siempre lleva en las movidas sociales, trabajando de conjunta con los movimientos sociales. Rechirando conciencias con los discursos. Sí, que abrió o discurso. Y también recordaba cuando puyó tal escenario la entrevista esta que le facían en Ara Infofa el año pasado, ¿no? Que ya era tremenda. Yo me encantó esa entrevista. Charlando de la música, de política, de cómo iba a principiar en la música, de las movidas que se montaban ahí en la cartuja, brutal. Movidacas. Yo, ahora que dices de los discursos, que se me ha, lo he suplido antes, trove a falta una miqueta, que por la parte que me toca yo también, pues voy ta lo mío, ¿no? Charlar de la radio. Que a Trasvegada sí que ha estado muy presente, ¿no? Porque sí que había discursos, mesmo Chen de Aragón Musical ha reivindicado la radio, le dieron un premio a las radios libres, fa 3 o 4 años, no me acuerdo. Pero este año la radio ha desaparecido de todo, ¿no? Parece que no tengamos ya mica importancia. Que yo entiendo que hacemos una función igual diferente, porque ahora pues las aplicaciones de música o mismo, joder, yo soy el primero que cuando me ducho, pues por ejemplo, pues me meto en YouTube o Spotify o lo que sea en cuentas de la radio muchas vegadas. Pero no siento Radio Topo 24 horas. Siento Radio Topo 24 horas, pero igual bella vez. Yo tengo un transistor siempre enchegado. De vez que tengo Radio Topo enchegado, meto música. Pero siempre con Radio Topo enchegada, ¿eh? pero sí que es verdad que coño que las radios continuamos fendo la nuestra función, ¿no? Y descubriendo nuevas cosas a la Chen y fendo programas de atrás y historias, ¿no? Que yo creo que bueno, pues, diría tenemos en nuestro papel embellendo ahora la Chen que dio los premios y todo esto, creo que Garra locutor ni locutora dio Garra premio, ¿no? Bueno, presentado. Igual me soy fendo un. Bueno, Miguel Mena. Que igual me soy fendo un Ribarés. Y no tengo bien los datos, pero. ¿Y era una maca o una risa maligna? Que gruñe por ahí. Era risa maligna. Y era una llena. Fete un Ribarés. La sola mención que había en tal radio es, tío, la que dito antes, ¿no? De TAFM emitiendo en directo la gala. Sí. ¿Pero lo hicieron en la gala? Sí. Bueno, coño, para una cosa que me enteré yo. Y saludón, que los teníamos a Tía Baiso, Fendo de Streaming, o programa este. Bueno, pues yo charrando de premios, reivindico desde aquí un premio para radio. Para programa, para lo que siga. Pero una cosica que siga, coño. Y otro para folk. Y también, pro que sí. Y fuera ya otras y que, músicas. Y que desdoblen el de Luenga Tóctora y metan uno en aragonés y uno en catalán. Eso, que desdoblen. Las premios y la Nacional 32. 2-3-2. 2-3-2, sí, eso. Bueno, me ha faltado un 2. Ya sabemos todos cuál. Más cosetas que tengas, Prasti. Si no, hoy oímos a. Dime. Tengo las bromas de los Star Kids. Bueno. Salieron a presentar. Pero si estiraron un minuto en la escena. Charrando de cacahuete rancio. Entregaba o premio a mayor proyección. Recordamos que Tierra de Barrenos no se fa responsable de las opiniones de los suyos convidados. Yo doy los míos datos para que los entregues a fiscalía. Un minuto de discurso. Y en ese minuto. Al cubrir el espectro, ¿no? Y las bromas cuñadas les tocan a él. Yo sí que sí, que sí. Dicieron, la tortilla sin cebolla. Oh, sí, es verdad. Creyendo polémica, Faltó la pizza hawaiana. El rancho sin arroz. Lo charremos. Y la muda limpia. Con esas tres cosas hacían bromas. Sí. Qué graciosos. Bueno, yo con lo de la tortilla sin cebolla no tengo nada que. No, en principio mejor la tortilla con cebolla sin cebolla. Y con la pinza de piña, por Dios. Pero sí que me acuerdo que cuando ya era haciendo lo de la tortilla. Tamara y muy bien. Con la de tortilla con cebolla, me dices tú, ahora viene la piña seguro. Y no la hacían. No. Punto negativo. Un saludo a los Star Kids. Con Tina Zasinas. Yo de verdad voy a ir un día a Villar una pinchada suya nomás para insultarles. No, coño. No, pero hostia. Ya que igual se, insultarles igual con se, razón. Que igual son buenísimos. No, que yo no los he sentido nunca. De seguro es que no. De seguro es que el chonflo baila y se vais a los vanos y enseña el culo. Vaya cosa de estas, no, tío. Que no. Sí, rollo exceso. Yo soy estado en. Bellas actuaciones, bueno, bellas, creo que 2 o 3. Joleo. De esta Chen. Ya es un topo. Creo que ya son demasiadas. Y bueno, sin más. A nivel musical, bueno. A nivel musical, a yo que me fago y lo yeye y cosicas distas, pues bueno, pues un poco basiquitos. Pues yo. Y pues preparado. Como show, pues bueno, te fas unas risas, pero sí, cuando pillan o cuando prenden o micro, pues claro, pues ye como si estás en. Presentando una gala. Maniditos. Hablando por aquí por lo micro. Bueno, la Chen que sienta voces de fondo, no son. Son psicofonías. Son psicofonías. Tenemos aquí un coro psicofónico. Somos en la cripta de la Basílica del Pilar y lo que se escuchan son los infánticos. En la de Santa Engracia. Pues yo, mira. Cago en la leche. Este año no. Este 2019 no acaba sin que yo vaya a Horda con la grande. Está una movida de los Star Kids. Yo voy con tu copón. Pues no. Yo me quedo con Pixel en el Potoca, ¿vale? Calcono ese. Qué pocas inquietudes. ¿Pero qué necesidad? Pues, chica. La vida ya es muy corta para malfurrear. A ver, yo no voy a criticarla. O sea, pues si unos. A ver, yo como un morí. No quiero decir que Star Kids sea como Bumburi. Quiero decir, a ver, a yo Bumburi personalmente, pues me puede parecer un payaso, que no sé qué, que no viene tal los premios, que yo un bamboso, que lo que sea. Pero a yo personalmente, Héroes del Silencio, me encanta. Y me encantan las suyas letras, me encanta la música. Y de los. Bueno, a Bunbury ya no le he seguido en la suya carrera en solitario, pero sí que los primeros discos que los sintí, pues me fue Van Gogh y me fue Van Gogh lo que escribía. Que uno puede estar gilipollas y hacer las cosas. O suyo treballo, felo bien. Y exclamando gilipollas a Bunbury. No, a los Star Kids. No, pero no tiene por qué. No tengo por qué hacer pacha con él. O sea, pues no sé. No, no, podemos, sí, pero la experiencia allí... Puede estar, pues eso, pues un cretino, que no le estoy clamando cretino, pero hacer una música de puta madre. Y los Star Kids pueden hacer unas chanzas, unas brometas, que es una puta mierda, pero igual pinchan, que no lo sé. Que igual también lo fan mal, pero... Yo la experiencia allí, que a papel que prene Bunbury de egocéntrico y que camina por encima de las aguas, un papel que en el escenario queda bien. O sea, esto, que decir, queda bien. Te puede hacer más goyo o menos, pero va de divo por la vida y un papel, o que somos más fitas a Villers a Mena de Papers, pero ayer no me ha ganado de ir a escuitar a unos DJs y que sean haciendo bromas del destape, tío. Hostia, que son totals. No sé. Pero bueno, también hizo nos metemos con Bunbury porque no va a buscar garra premio, pero el zascazo a Bigot, hostias, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, hostias. No sabemos si lleva indicando. Será en la portada de Carmen. ¡Deme un premio! Lleva andaleando por los ganchos, seguro. Y no ha trovado. Con su chaquetilla de táctil. No ha trovado la salida. Hacían una broma muy buena con Bigot. Sí, porque ya era familia de presentador y le dijo a la mesa Chay, ¿qué tal de Bigot en las cenas de Nadal? Y dice, pues bueno, como aquí, que no parís. como Bunbury. Ah, no. No, no. Ah, sí, como él. Yo qué sé. Por ejemplo. Bigot, yo creo... que he de conocer más a este músico, porque lo que he visto en Zagueras aprestándome este programa me ha feito mucho goyo. De verdad, yo cada cosa que sé de él me fa más goy. O sea, me voy a declarar absolutamente fan. Tacuán, un disco dúo de Bigot con Jesús Viñas. La Chen, lo yo reclamando. Y los coros de Bunbury. Oye, ¿esto que Faragón musical de los dúos imposibles o no sé qué? O las... ¿Qué hizo? Sí, fa una movida, Papilás lo fació de conciertos casi imposibles, no sé qué, y chuntaba Chen y tal. Hostia, y, sí, me suena. ¿Eso? Mestizaje. Bigot y Mestizaje. Jesús Viñas. Si nos llegues escuchando Sergio Falces, David Chapín, Bigot y Jesús Viñas. Yo lo veigo, total. Patrocinado por Tierra de Barrenaos. Patrocinado por Tierra de Barrenaos, no cobro un duro, no. Pero tampoco no me pongo. Entonces doy la idea, eso tampoco no. No me tengo ni una perra, no jodamos, pero... Y si no, sí. Bigot. Que sería Begut y Bigot. ¡Hostia! Bigot. Tío, pues más de eso. Sí, sí, tenemos aquí un cerebro bruto, ¿eh? Hostia, es que hay más de eso. ¿Cómo se nota que no vapeas, tío? La leche. Bigot y Begut. Ya se me olvidó la palabra Gólgota. Gólgota. Tornalo mi papel. Gólgota. Bueno, charrando un poco de los. No, no, yo no. Yo es que me di esta mala que salga de Google, pero ¿cómo va a salir de un bug de Bigot y Begut? Es que es imposible. Me puedo estar así. No había salida posible. Este va a estar el programa más largo de Renaus. Bigot. Habrías de hacer un maratón, tío, aquí. De Bigot y Begut. Cerrados aquí la cambraísta. Pero con porros, tío. Horas. Yo sin fumar sí, no me quedo. O sea. Y con las psicofonías también. Aquí 36 horas 72. Un maratón de. Reíste tú del Estrella Estrella. De Estrella Estrella, solo Tierra de Barrena. Especial Tierra de Barrena. Leyéndonos aquí todos a espiellos. Mírate, un artículo número 33. El gacho de las chiretas pinchadas en el cuello. En la guerra civil. Venga, va. Y vamos a salir de bucle, venga. Tienes razón. Tamara. En la guerra civil. Muchas gracias por hacerme tornar tal la cordura. Tengo una chicota anécdota. ¿De la guerra civil? También, pero hice para otro programa. En el premio a mejor canción, que dice Los Modos, que lle los modos. Sin mirar atrás, de Los Modos, que lleva una colleta sin el rollo power pop y tal. Que iban de trache. Sí, iban de trache rollo modorro. Y dice, oh, no sé quién es, tío, que dice lo típico de... Llegué a yo no me fango yo los concursos musicales porque paráis que unos sigamos mejores que nosotros, pero mola mucho que te digan que es bueno y que te premien por esto y que, pues, como que... Ay, no me sale la parola. Golgota. Como que te golgota la tuya carrera musical, ¿no? Te empenta, te propulsa, te impulsa. Pues eso, que te, sí, que te reafirman, ¿no? Eso. Y eso, que mola mucho ganar un premio. Dices, vale, dices que no te mola estar mejor que un otro, pero sí que te mola ganar un premio porque ya es mejor que nosotros o como iba esto. ¿Otras músicas? No sé. Me quedé como diciendo, bueno. Una falca. Venga. Mejor producción lo entregó Ámbar y fació la misma broma de todos los años. Sí, también, es verdad. Tenía yo por aquí bella coseta de Ámbar, sí. Son... no publiqué la foto porque salía súper desenfocada, pero vi un momentico. Yo esta gala, la verdad es que iba una mica canso y tal, y me dediqué a disfrutarla, no perdí ni una puñetera nota ni cosa. Pero he de decir que lo equipo de Tierra de Barrenaos se le ocurrió a Sabelo, porque llegas todo el rato los tres con un móvil, vosotros dos, y Tamara con la libretica. ¡Viva lo analógico! Escribiendo ahí y fendo firme eficacia de todo lo que pasaba en el escenario. O sea, y son maravilloso, maravilloso. Sí que es verdad. Antimás, yo me acuerdo que Rubelón me decía siempre... No sigas tan hater. Digo, bueno, digo, probaré de estar más constructivo en el programa. Te alparceaba un poco así en la pantalla de móvil y decía, joder. Sí, sí, eso ya control, ¿eh? todo odio. Bueno, pues, a ver, que le vamos ya casi 2 horas de programa. Sí. Si os paréis, hacemos una mica de repasico de los premios y con esto íbamos acabando ya, ¿ok? Venga, me paréis. Yo querré charlar de una cosa. Pues charra ya. Un tema que quiero que se charre en este programa. Porque lo veo todos los años. ¡Oh! O hooliganismo de los amigos, amigas, familiares. Puede haberle puñaladas por ahí seculín, ¿eh? Se chugo de parolas, ¿eh? Entonces decía, o hooliganismo que se monta entre los amigos, amigas, fans, familias de los grupos de música cuando los nombran. ¿Te has dado cuenta? Sí. Hombre, entre otras cosas porque lo fuimos nosotros. Sí, pero... Lo tenemos apuntado por aquí. Pero mola, ¿no? De antimarte una colla que ya era súper marciana. ¿Cuál? Creigo ye de lo que vas a charrar. De las mozas que tenemos a usado canto. Sí, por ejemplo, pero que mola eso. Que los nominados son los modos. Y se escuita en Oza Gran Anfiteatro. ¡Ay, no hay! Y se sentía la segunda planta. ¡Vibran! Par 10 y se escuitaba eso la bulla, ¿no? Pues mola. Bueno, yo creo que ya era de par 10, sí. De... ¡Ay, no lo veo! Sí, las tablas estas eran de par 10. Sí, sí. Qué bueno, que poco más que le tiraron a los sujetadores. O sea... Coño, pero y que ganaron. Sí. Claro, y que muy bien. Pues, tío, como que iban a tirar o palco a Baiso. Pero me mola, ¿no? Y lo triste que llevan, nombran a ver al artista y de un aplaude. Sí. Una... ¡Bumburi! Jesús Viñas. Una capitana. Pero... A Jesús Viñas le aplaudían los toz y lo sabes. No más por la pajarita que levaba. Jesús Viñas, te queremos. Yo sigo escuchando de Cabo Tacuán a Jesús Viñas desde aquel año. Qué maravilla. Me vais en la canción. Pajaritas. Y me la meto de Cabo Tacuán. No, este año no villera, ¿no? A lo mejor en ayuntamiento a Londres. Y era... Yo lo villé porque lo sigo en Instagram. Oye, que yo me fago y coño. No, si que tiene tiempo, a Jesús Viña sigue. Refranero. Ya te digo. Musical. Bueno, refranero, cancionero. Pues voy a chamuito, ¿eh? Jesús Viña... Y sí, acabará... Igual y en Londres con Begut. Pues no sé. Esa broma la he feito yo hace un minuto. Ah, llegué, perdón, malo. O sea, los super tacañones. No te vayas a pichar. Que me voy a tapar por la chaqueta, que está fredona aquí. Sí. A yo que me furte las bromas los presentados con B vocal, vale. Pero así es, no, Tamara. Llegué, antimás con lo de los tributos y que me te van tributo a B vocal y me apunté aquí en las notas, digo, nos han escrito los chistes ya. Sí. O sea, íbamos a ir todo programa con o guión feito. De feito, yo creo que lo de tributo a Bebe Vocal, o hemos feito lo chiste en la colla de WhatsApp, o lo hemos feito mismo en el programa. Yo creo que en un Sinfonólicos. En un Sinfonólicos, pues tal que hayamos feito. Sí. Somos unos visionarios. Que la que o logo, íbamos a revelar las intimidades de Tierra de Barrenaos, o logo de este grupo, ye un cartel de Bebe Vocal. ¿Qué quiere decir? Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Bueno qué? Somos en la onda. En la pomada. Ya te digo. Venga, los premios, que no los hemos dicho, que le damos 2 horas de programa y no hemos... Enhorabuena a los premios y premiadas. Enhorabuena a los premiados, eso está bien. Y esto y todo, ¿no? Y a la Chen que los entrega. Oye, entrega. Entrad en premios de la música, punto no sé qué, hostias. Y a todos lo mirad, porque aquí hay mucho criticar que los políticos charran de lo suyo, pero nosotros no charran una puta mierda de los premios. Pero este programa de qué va, pues. Y este es el especial cómic de pues Nausica. El año venien, 21 edición en Huesca, nos veíamos. Cacahuetes tortados, ingredientes. La tortilla con cebolla. Bueno, venga. Los premios. Que bueno, que hicieron eso, lo de descentralizar, o que me moló, porque Cuba, son los premios de música aragonesa. Que feban las Zaragoza y en el centro. Entre semana, que feban las bodas de Fusta, de 5 años. Virías en taxi, antimás. Bodas de Fusta. Bueno, sí, en taxi. En taxi Franco. Y después las copicas en el Edén, porque en el 21 no hay cullimos, ya te lo digo yo. Y eso es segurismo. Las bodas de Fusta, tío. Las bodas de Fusta. Que lo hicieron los de Coba Rampa, ¿no? Presentaban la movida... Las bodas de Fusta, o 20 aniversario. El año venían... no, 5 años. 5. ¿5 de qué? 5 años son las bodas de Fusta. Fue la Interpresa. Ah, la Interpresa. Cuando ¿no se más? Fusionó con... Sí. Con la fusión. Coba no sé cuántas y Rampa vale, Huesca. Vale. Fusión. O discurso ya era que el año venían els feban 5 años, bodas de Fusta... Y que no les los premios en FEMAN 21. Y que no como... les ha ganado a vais a los trailers, diga, o teatro principal que les ha ganado más de díselos a ti. Bueno, yo sí lo fan en Huesca, me parece bien. Y... Sí. Una vegada más, no se sintió charlar de Teruel. No, Teruel pa' qué. Ni Tasala. ¿Cómo se dice la interpresa? Bueno, ya, atrás. No sé. Rapa, Huesca. Sí, pero y después de esta no. Mierda cuñada, podemos continuar con el programa. Pero oye, lo que hicieron es. Pero que no había tampoco. No, sí, ya ¿interpresas en Teruel? Pues no. Que sí, que tienes razón. Sí, que viene una. Que tienes razón. Y antimas. No, interpresa hombre. De Prescos y también. Y el Motorland. Atradas cosas que ya millorable de esta gala y de estos premios, y en general de lo panorama musical aragonés, y el urbanocentrismo de los programas. Que poca ruralidad vía en estos premios, ¿no? Que yo creo, oye. Tiene usted toda la razón. Ya, yo creo que vamos ya a Televisión 2, Radio 0, con Tamara, que güey, es espectacular. Se ve haciendo un guitar air de eso, ¿no? Un banjo. Un banjo. El banjo. Y el Skeletux, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Muy poca ruralidad. Todo aquí... Que ya es reflexo de un país, ¿no? Que la sí, pues es lo todo mismo, en ¿no? Zaragoza y en sí. Huesca y poco más. Tal cual un premio toda la Semana Santa debajo de Aragón. Y se halle la mejor reivindicación. Espero que nunca. Hombre, musical ya, ¿no? También, pero... Hombre, sí. Y la tuna. O si yo rítmico y las batucadas del 15M. La tuna. Bueno, venga. Premio hostia. Itinerante... ¡Holo, qué hostia le he dado! Premio itinerante a proyecto educativo. Decir la tuna y se rompen las cosas. Normal. ¿No? Normal. Premio si dices tuna, tres vegadas de banderes, pillo a las 12. ¿De cuál de todos? Te sale una bandurria. Con la pandereta, ¿no? Y las cintas estas. Premio itinerante y un premio, pa' aquí, ¿no? Conozca los premios de la música aragonesa, hay un premio que le dan a quien le sale de a ti mismo, porque cada año le dan a una movida diferente. Las gonadas. Pero que tenga una relación con Aragón. Y con la música, sobre todo. ¿Tal cual un premio itinerante a Halle Berry? Por cierto, no, oye, Halle Berry, la de... No, Halle Berry no. Halle Berry y Tormenta de los X-Men. ¿Cómo se dice la de Mary Halliwell? Aguancho, guanchubi, eso. Aguancho, guanchubi, son las Spice Girls, supongo. Sí, la de Huesca. Sí, sí. Bueno, pues de Huesca, eso. Como yo de... Pues Sumaille de Huesca. Sí, sí, sí. Yo también estoy una vez pues en Dublín. Pues pero... y soy un ejemplo de premio itinerante, hasta que la gente lo entienda. ¿Cómo se dice la mesa chaista? Mary Halliwell. Pues di que he dicho, ¿qué he dicho yo? A ver, guachu, guachu, guachin. A ver, premio... No, pero el premio itinerante cada año lo dan a una cosa diferente. Un año le dieron a... Espera, que también voy a especho. Especho. Los pachachos. ¿Cómo, chavo? Le dieron al Somachi, que no sé cómo se dice en Somachi. Realidad. ¿El Somachi cómo se clama? Bueno, le dieron a Somachi por técnico de sonido y tal. Ah, vale. Y este año a la Escuela Municipal este año de Música. Proyecto educativo a la Escuela Municipal de Música. Que de yo me pensaba que ibas al premio este de Aragoneses Adoptados. ¿Cómo se dice ese premio? Y teatro. Y soy yo, premio global. Global, eso. Vale, pues sí, se me refería yo. Como premio tiene el proyecto educativo, Escuela Municipal de Música de Zaragoza. Yo... Sigo diciendo, si queréis aturarme, sí, sí. Pues... No, de la escuela ya no hemos charlado que salió el tipo hoy, muy pues bien. Eso. Mayor proyección par 10. Y que estos son los que feban el discurso este de que no nos fango los premios. Y muy bien, muy bien. Yo la... Yo aquí tengo apuntado mucho fanfarcha bien. De Dinos de Pai. Pues de... Pai Mai quiere una batería. Pai Mai. Tiene niño. Esto y un gramo de cocaína. Ya la... Joder, venga. Por hacer los topicazos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Os míos datos se los da, le daré a Tierra de Barrenos. A Tierra de Barrenos. Tiene sin fe ser responsable de las opiniones de los suyos. Comillas, eso, no me salía. Mejor videoclip: Niños para siempre de Niños del Brasil. Pues. Que los confundíbanos, ¿no? Con los del año pasado, con las novias. Con los héroes hacendados. Los confundirías tú. Sí, bueno, JP Sector sí, los confundíbanos. Oye, ¿qué me dices? Pero ¿usted no? Son los del. Los del. ¿Cómo aúlla, no? Tal. Hostia, las novias, qué bueno, está bien. Bueno, pues eso, pues. Yo, esto. Cuando charré pues con Mario de. Joder, pues yo creía que le iban a dar a Sohai. Me dijo él, pues no, yo tenía muy claro porque esto mola mucho. Pues bien, no sé de qué va el vídeo este. Que tengo ya DJ, ¿no? También. Mejor programación, Las Armas. Mejor DJ. ¿Qué pensás? Porque yo la verdad es que el rock and blues no está nunca en un concierto. Todos los hámsters aplaudiendo. Los hámsters, los de los gafas, los lunetas pastas. Ah, vale. Y barbas tupidas y cositas distas. Yo con Las Armas, pero si no, que ya habrán cambiado de... perdona. De dueños o de lo que esto sea. Esto ya es de 2018, ¿eh? O sea, esto, no, esto ya pre-cambio de... Pero la época esta que tienen Las Armas de los Seguratas Fachas, ¿ha pasado? ¿O no ha pasado? La época que tiene La Planeta de los Seguratas Fachas no ha pasado. Hostia, no, pero en Las Armas lleva muy harto, ¿eh? Bueno, o sea, los tienes en el Teatro de las Esquinas. Sí, no, por o sea, quiero decir que claro, que ya sé que la Chen de Las Armas son colegas, pero que no sé si su afeito, no, que sean colegas de ellos, pero sino que han cambiado de dueños. En Ozaguer, concierto que esté, bueno, y que no lleva ni seguridad, pero claro, ya era un concierto de hámsters, con las suyas ruedas y a suyos frutos secos. A ver, bueno, sí, que ya era concierto de Seikon. En el postprograma más explicar eso de los hámsters. Los hipsters, hámsters. Sí, bien. Ya. Pero eso, que no sé si son los mismos... Que no son los mismos de esa época. No tengo ni puñetera. Joder, pero ¿no te has acordado de esas campañas que veo que le fotieron de la posa a un tío que lo mandaron al hospital? Sí, hombre, coño, hace un programa especial sobre eso. Pues eso, el de Piñón. El de la guapo. Pues eso. Claro, disuelto. Bueno, y eso, y las vieras a 2.50, que a lo menos ya no meten una caña chicota, sino que ya llega un poco más grande. Bueno, como el Teatro de las Esquinas, que también que a 7 pavos o pozal. Claro, sí. Que eso, pues así nacimos. Y 4 la pinta, que no hay una pinta. Charrando de cierzo. por cierzo, y esas pintas. Por cierzo, ¿eh? Sacazo sí, cartel sí. De pinta y meter vaso gran. Venga, mejor DJ, Mr. Pendejo, ya hemos charrado. Gran. Miller directo KCO. Paz. Miller canción sin mirar atrás de los modos. Que iban de trache. Miller canción en lengua autóctona. Mil parolas de Nui. Que la verdad, que, pues eso, yo ya he dicho que yo creyeba y no quereba, que se distinga bien o verbo, que iba a ganar Red Balein. Y ya eran nominadas también. Este primero es más. Brempas de Lurte y As Estrelas de Órbita. 3 de 4. No, 3 de 4 no. 2 que aparecen en Ozager Chilo 2. La de Red Balein y la de Órbita. Sí. Y no hay porque sale Los Imposibles en Ozager Chilo. Ah. Participa con una canción diferente a la de Ovidio. Chun chun. A yo me fa moita pena porque creo que ya un poco también de justicia, o sea, no por este premio, porque creo que no hay hijo, oye, que lo, hostia, ha tenido un lanzamiento bestial. Pero los Lurte creo que son los grandes olvidados de estos sí, premios. O sea, mirate que le van años haciendo una cosa completamente esferén, que han estado referencia, o sea, cuantís más collas se les han copiado. Quiero decir, o sea, que han creado tendencia, han creado un estilo nuevo, entre cometas, no sé si decirlo así, Nas. Collas de aquí. Y de y fuera de Aragón. Sí, sí, o sea, bueno, las chiras que facieron en Alemania, o sea, que son súper conocidos y reconocidos en muchísimos puestos y continúa escapándoseles los premios, sí, tío. Bueno, venga, ya le meteremos una nominación en otras músicas. Tenevan dos nominaciones, exacto, en otras músicas y en la luenga autóctona y en Garradas 2 no ganaron. Pues sí, una penica. Que eso, a ver, no digo concretamente en este año y en esas categorías, pero joder. Lurte sí, se merece creo que ya premio, sí. Pero ya. También me hació peneta los Drunken Cowboys. También, sí. Otros que tal. Eran nominados en dos categorías sí. Y cosa. Sí, Chen, que también no gozan estas nominadas, ¿no? Estieron el año pasado, ¿no estieron unos de los nominados en el nunca autóctona? Los pues Duncan. Los Duncan. O en Bella Cosa ya eran nominados sí. El año pasado, yo me suena. Sí. O en Fados igual, pero sí, sí. No oye la primera nominación que tienen. Y eso, y se merecen muchas más uh-huh. También. Atra colla, pues que chirando mucho y que llefendo bolos por todo. Y que bueno. Que continúe así, esclatándose la tarde de viera en otro zona. No, que soy el de 13 Kraus. Ah, vale. Y ya no y bueno, y estos también. 13 Kraus, que por cierto. Estos también tiene facha. Disco nuevo y no. Pero disco. Yo creo que. Lo cuento que hice para los primeros años. Mierda, verdad. Que, sí. Claro, sí, claro. Sí, lo han presentado en 2019. Que no sé cómo va esto de. No sé cuál. Sí, será así, sí. Esto, oye, que lo presentas en 2018. O... No lo presentas en 2018, te nominan, ¿no? Y cosillas distas y ya, pues. Digo yo, no sé. Bueno, pues eso, pues a la fin se lo elevó mil parolas de Nui. En otras músicas, aunque ya era nominado Lurte, pues o gran triunfador o un dos grandes triunfadores de la Nui, que este Joaquín Pardinilla sexteto, que yo la verdad no sigo guay de este gacho. Pues para música no, este rollo mestizaje y tal. A estos, pero... a estos seis gachos. Pero bueno, pero que son un referente. Son virtuosos de la música. Sí. Yo soy cansa de Villeren y esa categoría al puñetero Festival de Flamenco y toda la historia ahí está, o sea... Claro, que esos pues son gracias nuevos. Habrías de dar que no hubiera nominada Pirineo Sur. Hombre, pues no ha ganado ya Belaño. Ah, sí que no ha ganado, sí. Pero siempre también son las eternas nominadas. Así que ya se lo elevaron el año pasado, han ganado. ¿No? O enfados. O... No lo sé. Enfados. Pero... Enfados en Ozager a gala que yo estié, sí que ganaron, sí. Y continúo sin haber yo. Sí que, por ejemplo, Joaquín Pardinilla tengo aquí apuntado que ya es verdad que dició lo de... ¿Qué pasa? Que esto de las otras músicas, que ya la música que no ya en la corriente principal. Y bueno, y pues hace un poco de todo reivindicación, ¿no? De folclore y de la cultura de la tierra. Y continuamos en lo que ya hemos dicho antes, que no cal repetir. Sí. Hombre, ayer también me fatigó ese discurso y tal. Miller EP, Monster Sleeping Deluxe Naturans. Que ni idea. No sabemos qué son. Qué buenos son. Pinticas Novanteras tengo aquí, yo. Pinticas Novanteras. Son los tuyos apuntes. Así no lo tengo apuntada. Bueno, un grupete que conocemos, ¿no? También llegó ahí a salir con... Bueno, con nuevas referencias. Exacto. Nos Fangoy 1. Mírate a Jesús Viñas. Lo que comentamos siempre, Jesús Viñas, que yo lo continuo ofendo sonar en lo mío reproductor de MP3. que pues eso, pues esto también sirve, que bueno, de hecho, esto sirve pa hacer conocer nuevas collas y nuevas músicas. De Oviña y de Impuesta la Gala dos Premios de Música. Coño, pues Oviña y Jesús Viñas. Yo me he baisado toda la puñetera lista de Spotify de los premios, me la he baisada y me la he estado escuchando estos días. Yo y regular que trobo bellas cuantas canciones que me fango y buen grupo que me fago y que dimpe pues, iré a lo concierto y me pillaré lo disco. Este me tiene trabajando efecto servir la lista de reproducción que nos pases. Que gracias por la currada y por compartirla con nosotras. Pues me la pillé del Spotify de los... Pues gracias, Aragón Musical, por... por esto. País Holofan, ¿no? Y bueno, sí, sí. Y más cositas. Pero aquí... Yo he conocido muchas cosas que ahora me fango y... Bueno, muchas no. Pero bellas cuantas y de... Pues eso, Jesús Viñas, los Lugers... Que también me molan mucho y que Lugers. Los conocí los Lugers. Por estos y bueno... Los Bengala. Los Bengala. Lady, eso ya Lady Banana. Sí, yo también. Lady Banana, para yo este un descubrimiento. De Bronson. De Bronson, la primera vegada que los vi en directo, estuve en unos premios de la música. ¿A y The después. Good? No, no, a De Bronson. Y joder, De Bronson, hostia, soy un pepinaco de colla. Bueno, mejor álbum. El don del vuelo sin el arte, hermano del aterrizaje. Que me recuerda a lo de pequeño nuevo catálogo de series stars, ¿no? El último en la fila. Bueno, pues este es de Tachenko. ¿Esto lo tienes en orden o lo vas diciendo...? No sé, cómo lo tenían pensado en la sí, web. Sí, yo lo tengo vale. También en ese mismo orden. Y ahora de viene... De Tachenko, que tocaron en la gala, que ya tras actuaciones. Con León Benavente. Miguel Portada. Miguel Portada, la Cangrejus. De Cangrejus. Discazo. Por Oscar San Martín. O diseñador gráfico, venga. Expláyate. No me acuerdo guaire bien. Era un debut, o sí, pero... Un cangrejo ermitaño. Las otras tres... Era como un poco... Como un Beethoven, digamos. Sí. De encima de un gamba. Cangrejo. Gamba Beethoven. Gamba Beethoven. Era un cangrejo ermitaño, insisto. Y de encima, pues, como... como jinete. Y era eso, como una persona de la música clásica, ¿no? Y era un sí, Beethoven, sí, un era Mozart, un Beethoven, una cosa sí. De estas. Eso. Yo me di un poco de mal rollo, pero sí. Como eso está rara. Llevo un disco, homenaje, bueno, que sale a Sergio Algora, músico de aquí de país, y editado por Mazma Records. ¡Genio! Que ya que tengo un poquito de conexión con ese sello, pues le fui un poquito de publicidad. Que hay un sello Flemme, chiquitito que ya recuperando muitísima música de todo el estado. Muy buena. Vaya. ¿Cómo se dice? Mazma Records. ¿Eh? Mazma Records. ¿Cómo se escribe eso? Mazma, como Mazma Shell, pero sin Shell. ¿Ah? Pues bien, por Mazma Records. Bueno, y la portalada, ¿qué tienes que comentar? Diseñador gráfico. Ya te decía que no recuerdo cómo llegan las otras tres a la vez. Pios. Sí, pues enhorabuena, Oscar San Martín. Sí, porque... Yo personalmente, yo en esta categoría sí. A ver, es muy fácil buscar las cuatro portaladas. Una y era la de Pecker. Otra la de Joaquín Pardinilla. La de Joaquín Pardinilla, que no me paréis merecedora de una nominación, la verdad. Ya yo. O sea, lle una portada, pues sí. Yemaja, pero no lle para estar nominada, vamos. No sé, no me he visto todas las portadas de todos los discos eso, que igual han salido. Igual lleva más. Pero bueno, no sé. Creo que seguro que había muchos millos treballos que no hice. Pero bueno, sin más. Desde aquí hacemos un clamamiento a que tengan en cuenta las portaladas de Ozager Chido. Total. Que yo bien pinchas. Yo, concretamente, este premio de París merecidísimo porque me encantó esa portalada, la de Cangrejus. O sea, sí, el Oscar San Martiniste, que antimás ye ex niño gusano, ¿no? Ah, yo me... Pero, hostia. De verdad, yo ese estilo me encanta. Pues sí, y esa portalada, para entenderla, cal sentir o disco. Regular. Pues bueno, estando disco... Algora por medio... Por eso, ye opio puro. Sí, pues eso. Que en cara no he evadito yo la palabra opio. Aquí. Opio. Pues eso, opio. Y un poco rollo Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? París que salga por así el moñaco y sí, se... pero con más droga. Con más jeringas, ¿no? Con más jeringas. Dos por vena. Ah, yo me fa muy todo, de verdad. Yo, bueno, o sea, de póster, para tenerlo en casa. Se me mira raro. Mejor producción, El incendio perfecto de Pecker por Rams y Marty y Pecker. Que como encara no sé lo que es la producción. ¡Hola! No me jodas los rindos, anda. Mejor solista, Santiago Serón. Muy bien, qué Santiago Serón. Qué gran. Bueno, para los negros del Ebro. Larga vida a los negros del Ebro. Que igual, esto también ya es apropiación cultural, pero bueno, bien. No, homenaje. No sé. Homenaje a esto. Mejor grupo. Surprise. Santiago. No, Joaquín Pardinilla. Joaquín Pardinilla. Sexteto. Bueno. Que güey lo charraba con el mío profesor de Dulzaina, Miguel Ángel Freire. Un saludo desde aquí. ¡Hola! que le decía ayer ano charlando de esto de Atrás Músicas. Y digo, hostia, digo, otros años, por ejemplo, el año pasado, creo que este, ¿no? Cuando Betegal Jam. Que hicieron lo de Betegal Jam. Que dijeron, nos fa gracia esto de Atrás Músicas porque, bueno, para nosotros, todo esto es folk. y ya pues eso ganó el nuevo premio y pro, pero llegué este año Otras Músicas se lo ha ganado Joaquín Pardinilla Sexteto y como mejor grupo de Aragón 2018 lo ha ganado una colla que fa Otras Músicas. No sé, de verdad, hostia, lo llevo para sí, cuenta cosicas. Pues qué irónico, y el mundo puzzle cósmico, wow. Más obvio. Me voy a vapear. Agitación cultural, Plácido Serrano. Bien por él. Bien por él. Trayectoria. ¿No decís de feloasinas? Faigas, lo que faigas. No, este era el señor de los 60 LCDs, ¿no? LCDs. Los LCDs, sí. No, el de los 60 LCDs y el de la portalada. Mejor premio especial a la trayectoria a Anton Castro. Y los suyos delfins. Y los suyos delfins, pues bueno, lo mejor yo creo que lo discurso. Y bueno, pues Anton Castro, personaje televisivo y periodístico y cosas, ya feito. Anton Castro y era el hombre, viste, calvo, sí, que salió del Heraldo. Anton Castro grabó un cuento muy chulo. ¿Sí? ¿Ah, sí? No sé si lo conocéis, ¿eh? Sí. Que se dice Proproluen. Hostia, no suena. Pues no suena. O señor que graba Proproluen ha ganado un premio. Si lo... ¿Cómo te quedas? Y sangre la pocha. Belía lo mercaré. Si lo quieres mercar, lo puedes mercar en Nogara por nomás 15 euros. Hostia, pues... Con viene con un CD. Que de sale Anton Castro. ¿Se podría decir que Proproluen lleva un LCD? Se podría decir. Tuet. ¿No? Se podría, yo creo que... Pantalla plana de toda la vida. La promoción. Venga. Hacemos una reedición y a ver si nos nominan a bella mierda. No. Y después, pues, el premio, que este ya se conoceba también. Bueno, también, este ya se conoceba. El premio especial global, que ya pues hizo pues Pachén, que no tenga por qué estar de Aragón, que en este caso le dieron a León Benavente. Que a yo, personalmente, pues me fan mucho hoy y me molan mucho. Y esperaba sentirlos en la gala, pero no. Sí, que también con Tachenko. Bueno, bien. Y era sin excusa. Pero... Y tiene la cantadista de León Benavente. Y di que aquí, tierra de Barrenaos. Muchas gracias. Lo llevas pensando todo. Ahora como levantamos. Lo llevas pensando tú. No me mires así, nada. Te van a cancelar el programa. ¿Eh? Deixa los tuyos datos para fiscalía. No, topo, fiscalía. En Saline. Los dioses del humor de podcasting, ¿o quién me lo va a cancelar? Estoy a la última. Bueno, y con este chiste final... No dices de vapear, Tamara. Yo no sé si nos podemos permitir seguir con el programa. Pues no sé, pues ya llevamos, yo qué sé cuánto tiempo. Más de 2 horas, mucho más de 2 horas. Marchemos sin despedirnos. Yo creo que ya la... Una bomba de fumo vapeado. Ya lo momento ya de empezar a despedirnos. Una zaguer parola para vapear y... Y no echar gota. Y comentar bella coseta. Que moitas gracias por convidarnos un año más. Que lo hemos pasado muy bien. Que isto lle una calendata que yo espero todo el año. Sí, pues yo, en serio, ¿eh? Sí. Y una de las cosas que... Sí. Que además por eso, por ir a la gala, ta gala, y por eso, por ferme una viera con bus atrás. Oh, Perdón, nos hemos deseado la posgala. Ah, hostia. Hostia. O plata. Dos minuticos para lo plata. Yo no he bastado nunca. Y se túnel. Y no creo que torne. Y se túnel de colos. Que eso sí que lle del ECD. Y se muladar de potrunfas fritas. Y curioso de Villar, ¿eh? Sí. Y soy esto lo bueno que puedo decir de plata. Nos excusa los nombres. Y soy esto lo malo que se puede decir de plata. Sí, con esas bocas. Pero bien. Ámbar nos convidó a una viera. A los que plegamos primero, ¿eh? Que había Biochen que se quedó sin. ¿Cómo? Bueno, Beluno se lo merecía. Y bien, ¿no? Pues muy tachen. Muy tachen en la plata. Sí, estoy bien. Esté bien y eso que nosotros marchemos luego, pero vamos que viva tapicotearito eso que sí, el año pasado o el anterior, por ejemplo, no vineba. Vio un... Bueno, salían las servillas de canapieses. Y era gracioso de ver como según te es que personas, ¿sabes? Iban esperando. Personaches, pues como buitres en un muladar, torno a repetirme. Como si no se hincha en la suya vida. Pues eso. Pero esto ya fa parte de farandulerismo. Pero que lleve Valdes. Digo siempre. La Che Mundana ya es Inas. Hombre, o sea, si lleve Valdes, lleve mejor. Que coño, que a las 10 y pico que salíbanos de Asti, yo tenía una gana, o sea, que me moriba. Eso sí que lleve verdad. O sea, yo me meto en Asti y lo que sí. La Che se fote va apuñaladas por los cestillos de trunfas fritas, tío. Pues hombre, normal. Y yo si no, pues si no tenés el recato. ¿Tú qué? Tú te quedes para las migas, casi. Me minchaba lo cesto. Sin cusa, ¿te vas a minchar lo cesto? Ahora sí. Venga, Zaguer Rondica, si quieres comentar bella coseta más. Pues eso, que muchas gracias y que espero que al otro año continuemos en la gala. Pero sí, 2020, Huesca. Pues lo mismo. Y yo, por favor, pues eso, que un poquito más de atención ta nominar a mujeres y ta meter mujeres en el escenario y, por favor, queremos a estos presentados. O a otros, pero no a los de antes. Larga vida a los negros del Ebro. Bueno, pues eso. Muy bien. Muy bien, todo. Muy rico, las trufas muy buenas. Las patas. No, pues yo creo que la valoración en general muy buena. Un otro año más consiguieron el objetivo, que llegue ese charrase de música. Güey, hemos estado aquí en Tierra de Barrenaos una vegada más charrando de música aragonesa, de música feita en Aragón. Y criticando. Y criticando, pero que sí. Torno a recordar que no me fui responsable de lo que digan estos tres que tengo aquí, que los quiero mucho y que les agradezco mucho que hayan venido y que se hayan baixado aquí ta este zulo a charlar de música aragonesa. Soy in love con este programa. Y vamos a meter un poque de musiqueta y nos despedimos. Y despedimos un mes más este Tierra de Barrenaos Radio. Un mes más has sentido el programa de radio de Rason Aragonés, como siempre en Radio Topo, la boda sin voz, también en la nuestra lengua. Dende 2015, probando de ser más fácil vivir en aragonés. somos las que nos revelamos, las que no nos vendemos sin patrocinio, sin subvenciones, los Muggles del Aragonés, los Maquis Grafico, las que no cambian de criterio cada 5 minutos. Si llevo bueno o malo, decídelo tú misma. Te recordamos que Tierra de Barrenaos y la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo más de 12 años recontando las mías movidas, siempre, pero que sí, en aragonés. Somos en las redes sociales, me puedes buscar en los VAS y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, Telegram y iVoox. Si quieres escuchar los programas anteriores, te los puedes descargar en el blog. Los del programa de los premios de la música del 2018, los del 2017 y toda la resta, más de 50 programas ya. Te los puedes ver en este blog, en barrenao.blogspot.com, en la plataforma de podcasting iVoox y en la web de Radio Topo, en radiotopo.org, aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana, aunque llevamos 25 años más informando a lo pueblo, porque no más lo pueblo, informa a lo pueblo. Recuerda que si es farta de cuñaos, ¡ascuita tierra de Borrenaos! Y despedimos este programa, pero que sí, con la que ganó la mejor canción sin mirar atrás de los modos. Que vaya muy to bueno, Tidy Believers, nos vemos lo mes venien. Un beso. Au. Adeu. Que vaya bueno. Thank you.